de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos así una nueva jornada de matinal ya en lunes 25 de agosto. A través de las señales de Radio Villa Francia. Recuerda que también puedes escuchar a través de TuneIn en el aplicación gratuita para dispositivos smartphone. En TuneIn tú puedes también escuchar acá este programa y a través del 107.1 de la frecuencia modulada. Al revés, están poniendo ahí los micrófonos, pero este siempre exactamente, siempre ha sido así. Y ahí estamos ya conversando con nuestros compañeros para que puedan estar escuchando. ¿Ahí me escuchan perfecto? Excelentemente, sí. Bien. Perfecto. Empezamos en esta nueva jornada y saludando también a los compañeros de Radio Aucan a través del 107.1 de la frecuencia modulada a través de Radio Aucan allá en la comuna de San Fernando, en la sexta región, y a través de radioaucan.blogspot.com, que también es su señal online. Y acá, como ya pudieron escuchar, está Alfonso y Bolívar. Buenos días, ¿todo bien? Muy bien, bien. Sí, supongo que bien. ¿Cómo supone? ¿Está bien o no? Sí, está bien. Ah, ya, perfecto. Ya. Día lunes, después de este esquizofrénica jornada climatológica, por así decirlo, donde tuvimos casi como 30 y tantos grados y después pasamos a un invierno crudo. Y acá, que se llovía, que se las pelaba y que tuvimos que entrar a subirnos al techo, limpiar caneleta, problemas ahí con la antena, rayos y todo lo demás, pero acá estamos, al aire, y salió el sol, con una humedad que te la encargo. Eso y, sí. Y que precisamente estos son los momentos donde la gente se empieza a resfriar de manera muy fuerte. Así que esperemos que todos anden bien y que se protejan y que se cuiden muchísimo por lo mismo. Así es, tendremos que cuidarnos la última semana de agosto para poder decir que pasaremos agosto. Ha sido un fin de semana raro. Vivimos toda la fuerza de la naturaleza el día sábado, entre lluvia, trueno y temblor entre medio. Impresionante. Así nomás fue. Así que aquí se llovía como vagón de metro. ¿Vieron las imágenes del metro ahí en por ahí por Vicente Valdés, por esa zona? el día sábado. Ya. ¿Cómo se llovía ese vagón de metro? Entraba el agua, pero caía el agua tanto como afuera. ¿Será la culpa de los bultos que se han llevado en ese vagón? Posiblemente, ¿eh? Podría ser. Así que esa es una de las situaciones que tuvimos que ver durante el fin de semana. Fuerte el temblor, sí. Algunos hablaban de terremoto. Bueno, para Chile no alcanza a ser terremoto, para otras zonas sí lo es. Esa es la diferencia. Bueno, el movimiento, claro, movimiento de tierra. Pero la intensidad fue bastante notoria, sobre todo el edificio alto. La gente se asustó bastante y tuvo que... Muchos salieron. Pero parte de nuestra vida, nomás, parte de nuestro territorio, parte de nuestra idiosincrasia. De hecho, en varias partes, no solamente en términos considerados terremotos, acá tenemos más o menos una forma de poder decirle sismo de mediana intensidad, sismo de gran intensidad. No se ocupaba antes, muy en términos técnicos, el tema terremoto, pero técnicamente es un terremoto. De hecho, han habido dos también que han acompañado este, por así decirlo, el que ocurrió en California y también en el... sur de Perú y norte de Chile, que también fue más o menos bastante fuerte. Probablemente el de California dejó mucho más daño, de hecho dejó más de 80 personas heridas, daño bastante visible, pero es que hay que mencionarle, para poder explicarle a la gente, que los terremotos funcionan de formas distintas porque tienen que ver no solamente que hay países que son más bacán en construir, como se nos ha querido decir acá, sino que también tiene que ver dónde están las fallas y que en general en la mayoría de estos países los terremotos tienden a ser bastante superficiales. Claro. El de California fue a 10 kilómetros de profundidad, cosa que es bastante, bastante distinta. Claro, 35 kilómetros que fue acá o los 100 kilómetros que fue en Ayacucho. Exacto. El de Ayacucho fue 6,8. O sea, fue bastante, o sea, fue más fuerte que el que sentimos acá. Y eso marca una diferencia notable en términos de que un terremoto uno dice, ah, bueno, si fue 6,5 y acá no pasó absolutamente nada, y otros que son muchísimos más. Esa distinción no es menor y eso marca tremendamente cuáles son los daños que termina dejando un terremoto o un sismo, como alguien o como cualquiera le pueda llamar. El tema es que algo que pareció bastante raro durante este fin de semana, o que uno escuchó bastante en términos de opinión, fue esto de terremoto o sismo fuerte con lluvia. Mucha gente dice, eso no ocurre, ¿eh? Eso como que yo jamás he vivido un sismo con lluvia y todo. Y ahí buscando, efectivamente es raro. Pero ha ocurrido, claro. Es muy raro que ocurra, porque uno está acostumbrado y cada uno hace como, mira, como que está tibio el ambiente y todo el tema, va a temblar. Claro. Pero acá no se daban esas condiciones, de hecho... insisto, una especie fuerte en términos de este frente de mal tiempo, pero en términos concretos, sí, pues tembló y tembló bastante fuerte. Hay que recordar de que el terremoto del año 60, con características de cataclismo, llovió, o sea, estaba lloviendo. Ah, mire. La mañana del 21 de mayo llovía bastante fuerte, sobre todo hacia el sur, cuando vino los dos temblores de grado 7,8 en Concepción, y luego al día siguiente llovía, pero a cántaro en el sur, cuando vino el terremoto grado 9,5 en Valdivia. Mm-hmm. Porque eso mismo hizo de que ríos quedaran obstruidos por los derrumbes y que el agua seguía aumentando, y lo que hizo peligrar varios pueblos aledaño a los ríos que estaban del sur, que salían desde lagos, lagunas, que estaban llenándose de agua. Esa situación se dio porque estaba lloviendo muy, muy fuerte en todo el sur. O sea, no es novedad. Hay antecedente, entonces, claro, de, de temblor con lluvia. Sí, terremoto con lluvia. Mm. Claro. Y bueno, esta semana tenemos muchos temas que comentar. Ocurrieron varias cosas también durante el fin de semana, aparte de esta gran lluvia y también este sismo de gran intensidad, que tiene que ver también con la educación. De hecho, hubo una reunión extraordinaria de la CONFECH en la USACH acá, y que terminó con bastante polémica y que terminó con un resultado que desconcertó a muchos, pero que, según otros decían, era una cosa que se podía prever. La CONFECH termina señalando de que van a continuar dentro de la mesa del gobierno en una ajustada votación por 16 a 15 con 11 abstenciones, después que la semana ya había dejado entrever, porque fue una también iniciativa de propuesta que instaló la gente de la Federación de la Universidad de Chile, la FECH, de decirle a este gobierno: sabes que no seguimos trabajando con ustedes, no seguimos en esta mesa, básicamente porque la verdad lo que hemos visto hasta ahora y lo que hemos conversado hasta ahora nos han respetado lo que se ha planteado en la promesa de campaña, lo que se ha dicho al inicio del gobierno, y en definitiva es una manera de decir: nosotros nos bajamos, empezamos a radicalizar y presionar socialmente, que era lo que se contemplaba. Ganó el lobby, ganaron muchas cosas y acusaciones cruzadas respecto a esto, y termina ganando por un voto el mantenerse en el gobierno, cosa que estaba bastante preocupada la moneda, porque hubiera sido muy duro perder en una semana a los profesores que votaron en la consulta docente con los cómputos más largos probablemente de la historia, que se demoraron 3 días y nunca estuvieron los resultados finales, ojo con eso. Al final se terminó con un 80% del universo electoral, y asumiendo que habían perdido la directiva del colegio de profesores con en el noveno cómputo recién se pudo saber eso, después de 3 días, y que también el fin de semana terminaran los estudiantes quebrando la mesa, era un tema ya bastante preocupante para el gobierno. Afortunadamente pueden respirar hasta por lo menos este sábado, que hay nuevo CONFECH. Ojo, en Concepción, si no me equivoco. Pero por lo menos una semana más el gobierno lo tiene. Sin embargo, no estuvo exento de polémica y anuncia un poco lo que se viene. ¿Cómo va a ser este segundo tiempo que se le han llamado dentro del tema educacional? Y ahí es donde nos vamos a meter. ¿Qué viene para adelante? ¿Cómo se viene este tema de la educación cuando un gobierno está tratando de defender una reforma que la verdad nadie entiende, porque la está haciendo en la marcha y porque está tratando de dejar contentos a distintos sectores dentro de esos sectores que están por el lucro? Y ese es un poco también el tema a debatir. ¿Qué va a hacer este gobierno frente a esa disyuntiva de que dejar contentos sectores es dejar contentos sectores como los privados, como los colegios particulares subvencionados, como gente que dice que no es para todos? Porque eso es lo que ha planteado por lo menos hasta ahora, es dejar todo, y esto es la señal que ha dado Jimena Rincón y ministro Eizaguirre respecto a decir: bueno, abrámonos con la gente de la alianza porque lleguemos a un acuerdo de unidad. La última vez que se dijo eso, y eso es lo que han dicho los estudiantes, fue con la LEG. Ahí hay un asunto bien complejo y determinante también, porque tiene que ver con la claridad mismo de la reforma que se quiere llevar y obviamente el aporte que eso implica y que eso tiene que significar para que en realidad responda a la necesidad misma de la sociedad y sobre todo a la lucha de los muchachos que se han determinado a que ojalá haya posibilidad de una educación mejor, de calidad y obviamente sin lucro entre medio. Y con mucha determinación y con mucha claridad, con poca ambigüedad, es la manera como puede, obviamente, convencer. Pero mientras haya ese afán de estar quedar bien con el Dios y con el diablo a la vez, va a ser muy complicado el asunto. Y va a seguir dejando que hablar. Sobre todo, no sé, a mi modo de ver, de lo que uno se ha ido informando sobre el asunto, que haya algún punto bien claro, digamos, que no sea que cada vez que se va a hablar de lo que se supone que es la reforma, se tenga novedades. Entonces, en el camino, como que se va proponiendo cosas para quedar bien con este, con este otro, y al final uno no ve cuál es la, digamos, el esqueleto firme del asunto. Cierto. O sea, esta situación se va dando, si se ha visto durante este caminar, en el cual no solamente en la educación, sino que en otros aspectos, en que, como bien dices tú, quieren estar bien con Dios, con el diablo, quieren dejar a todos contentos, quieren dejar a todos tranquilos, que nadie le haga olita. Entonces, pero es imposible, porque tiene que haber un momento en el cual estás o conmigo o estás contra mí. Y esa es la situación que están viendo los estudiantes, de que al final están en contra de ellos, porque ellos lo que están pidiendo es no al lucro, una educación gratuita, una educación que sea buena para todos, o sea, de excelencia. Y bueno, para cumplir todo aquello, alguien va a tener que decir, bueno, parece que hasta aquí llego yo y tengo que retirarme. Porque no a todos va a dejar contentos, obviamente. Entonces, para dejar a todos contentos, que están buscando la solución con la derecha en estos de los consensos que se habían terminado. Sí, ya no había más leyes de consenso, no. El gobierno iba a gobernar, pero no, pues al final está pasando lo de siempre, que al final uno no sabe quién está gobernando en este país, si están los empresarios, si está la derecha, si está la Concertación o Nueva Mayoría, como se le quiera llamar. No, lo único que sabemos es que en la cocina no caben todos. Es que el problema es ese, y la denuncia también va por ese lado. ¿Cómo hacer una reforma educacional? A ver, se parte de la principal premisa que genera la atención acá, por una cuestión bastante obvia, por parte de los estudiantes. Y aquí es transversal. Aquí es tanto, creo que se ha denunciado, que la Nueva Mayoría, entre su lobby y presión dentro del CONFECH, porque tiene militantes de partidos que están en el gobierno, y que más que embajadores de sus respectivas federaciones, son embajadores de su del gobierno. Eso es un tema a Vox Populi, y también parte de lo que fue la discusión dentro del CONFECH. Cuestión que es legítima. Acá lo que se plantea, y acá lo dicen todos, ojo, y aquí es donde una cosa un poco compleja o extraña que genera mucha molestia. Ya, ponte tú que tú estás defendiendo el gobierno de Michelle Bachelet, para ponerte en un caso hipotético, y tú me dices, ok, yo defiendo esta reforma, que no entendemos mucho, pero la defiendo. Yo te digo, ok, estamos bien, porque se prometió en campaña y todo el tema, pero no se ha hecho lo que se ha prometido. Se genera esta ambigüedad, se dilata y todo el tema. Entonces tú me pides ayuda para que presionemos a... Tú estás defendiendo, ponte tú, que Michelle Bachelet es como tu mamá, y se agarra tu papá. Entonces tú dices, ayúdame a presionarlo a ellos para que no termine ganando la derecha. Y yo te digo, hey, es tu gobierno, es tu papá, es tu mamá. ¿Por qué nos pide a nosotros que tengamos que presionar a alguien que se supone que tiene que hacer lo que dijo que tiene que hacer? Y ahí es donde vienen las primeras tensiones, porque en definitiva lo que está ocurriendo es eso. Hay un sector, que aquí podemos entrar, que tiene que ver con cierta juventud de la Nueva Mayoría, donde hay partidos como el Partido Socialista, como la Juventud Comunista y todo el tema, que están en su legítimo derecho de defender a su gobierno. Si, nadie dice esto. Pero a renglón seguido te dicen, oiga, no restemos incidencia o si no va a ganar la derecha. Y tú, uno dice, ¿cómo crees que va a ganar la derecha si tu gobierno es de centroizquierda? Y está gobernando. Y está gobernando tu coalición. Claro. Y ahí es donde empiezan ciertas contradicciones políticas. Estoy tratando de explicar súper diplomáticamente parte de las discusiones que se han dado en esta instancia. Entonces, cuando tú dices, ¿sabes que tenemos miedo de que gane la derecha dentro de eso? Decir, bueno, que lo que pasa es que tenés sectores de derecha dentro de tu coalición. Ok, pero nosotros no estamos para resolverte tus problemas acá, estamos para cumplir y presionar a un mandato que ya está prometido. O sea, cuando uno entra en la premisa, Y aquí es donde muchos se pierden y ahí es donde se genera esta ambigüedad que uno dice, esto es peligro, pongan alerta, porque en definitiva está ocurriendo algo similar a lo de la ley 2007, que se termina en este gran acuerdo por la educación, cagándose a la mayoría, donde no cambió absolutamente nada, se cambió el nombre de la LOSE por la ley y terminamos lo mismo y siguió en su derrotero de la de lo que fue esta decadencia de la educación pública. Porque nadie puede decir que desde 2007 mejoró la educación pública, eso es una gran mentira. Fue el derrotero que terminó generando en la crisis en la que estamos nomás. Que es lo siguiente, si vamos a trabajar o vamos a implementar una promesa de campaña que tiene que ver con educación como derecho social universal, no hay nada más que discutir. Me explico, si la educación, esto entendido, toda la educación superior incluida, que es precisamente lo que se demandó el 2011, es un derecho social, por tal, universal, no tiene ningún sentido el resto en términos de negocio. O sea, tú con eso eliminas el negocio porque es un derecho social. O sea, yo te vendo algo que en otro lado está todo gratis. Entonces, la verdad, el negocio se jode inmediatamente. ¿Se puede quedar en una educación particular en otros lados, como ocurre en otros países? Por supuesto. Pero el mercado queda restringido absolutamente. ¿Por qué? Porque es un derecho universal. ¿Dónde viene el problema? Donde tú empiezas a matizar, decir, sí, vamos a ver la gradualidad, vamos a ver de no afectar la elección de los padres. Ojo, esa cuña la pone el gobierno. Y uno dice, no, pero lo que pasa es que había gente reclamando. Sí, había una mosquita molestando al elefante. Y cambió todo el concepto. Lo que pasa el tema de la elección. Y ahí es donde viene una cosa que Michelle Bachelet no cambió de la LOSE, que tiene que ver precisamente en esta ley orgánica constitucional, que tiene que ver que la educación como derecho social, primero, y no como un bien de consumo en términos de la elección, donde los padres toman un rol relevante, que eso está en la Constitución. Y nadie ha querido decir, porque mucha gente lo sabe, que esto tiene que ver precisamente con lo que hizo Bachelet en el 2007. A propósito de este gran estallido del 2006 que fueron los secundarios llamados Revolución Pingüina. Entonces lo que ocurre, para ponerlo en términos súper simples, es que tiene un gobierno que se está echando para atrás respecto a lo que había planteado, dilatando una reforma, tratando de generar acuerdos. Cuando te dicen la palabra grandes acuerdos, te están diciendo acuerdos como la reforma tributaria, acuerdos como lo fue la ley, y que los personajes son más o menos lo mismo, para qué decir que la presidenta es lo mismo. Y ahí es donde el punto de inflexión entra fuerte. ¿Por qué? Porque el gobierno debería estar haciendo algo que ya no, ni siquiera se debería estar presionando. Entonces hoy día se está diciendo, tenemos que presionar para que haga lo que dijo que iba a hacer. Y eso es lo que se iba a ver este fin de semana, prácticamente el tema con FED. Pero se logra a través de una jugada, y aquí hay dos o tres versiones. Y las quiero poner todas en la mesa porque tienen matices, y es importante porque la vida tiene matices. Una, muchos entran a criticar a quienes se abstuvieron porque los votos estaban. Particularmente hay dos que entran en el paredón, entre comillas, que son la USACH y la UTEM. ¿Por qué digo esto? Porque siempre han tenido una postura radical. Por lo menos en esta pasada, en este confecha, actualmente la directiva. Si me preguntan a mí, la excusa de la UTEM es de un nivel de tontera que da miedo a esta altura. Dice, nosotros no votamos, esto lo publicó en su Facebook la Federación de los Estudiantes de la UTEM, nosotros votamos, o sea, nosotros nos abstuvimos, no votamos porque la verdad nunca nos hemos subido a la mesa, pues somos lloros. Entonces, ¿cómo nos íbamos a bajar de algo que nunca nos hemos subido? Ah, somos vivos. Bueno, entonces pone bajarse, pues. Una cosa como bastante obvia, esto de votar es tirar el voto a la chuña y restarle precisamente a sectores que estaban por precisamente radicalizar, que es la postura que tú estás diciendo. Esta fue como la explicación más ñoña y más gil, por lo demás, creo yo. Y eso no es un invento, lo pusieron ellos mismos. Y la explicación de parte de la USACH, que hemos podido saber, es que ellos no podían votar por un tema de respeto a las instancias democráticas. ¿Qué quiere decir esto? que no habían tenido el quórum suficiente para que como federación y como universidad haberles consultado a todos los estudiantes, decir, ¿sabes qué? La universidad vota tal porque eso hubiera sido mentira, hubiera sido una escapada de tarro de nosotros como dirigentes de la federación. Las bases no se habían pronunciado concretamente con eso, no habían tenido el quórum suficiente para poder hacerlo. Eso parece plausible. Y me parece incluso hasta excelente. El tema es que estáis dentro de un, y entendiendo en el término político, el escenario en el que tú estás, porque aquí viene la acusación que hacen algunos donde dicen, sabe que hay federaciones que tenían grupos cercanos al gobierno o propiamente tal de partidos del gobierno que ni les consultaron a sus bases y votaron. Porque he entendido que esto es como una especie de ajedrez donde hacen política. Y la política generalmente se hace sin llorar. Y por eso lo ganaron por un voto. Todos sabían, ojo con esto, todos sabían que esta reunión del CONFET era para eso. De hecho, era una reunión extraordinaria, exclusivamente para revisar esta propuesta. Entonces alguien puede decir, oh, como no sabíamos nosotros, no, porque nunca nos dijo, entonces, ¿cómo nos juntamos para preguntarle a la gente? Y todo. No se hizo. Por muy extraordinaria que haya sido, tenían que haber tenido por lo menos un par de horas para haber discutido si esto se hacía, o sea, por si se votaba, no se votaba, o por quién se votaba. Y no dejar las cosas que pasaran así. Entonces, hay un tema que tiene que ver con una efervescencia que está ocurriendo. Yo he leído varias declaraciones de estudiantes secundarios, con algunas que son como cerca de 6, 7 liceos de Santiago, otros de los liceos de Copiapó, que también merecen no solamente atención, sino incluso un trato especial, después de casi más de un mes que estuvieron parados casi la totalidad de los colegios y liceos municipales en la región de Coquimbo, perdón, de Copiapó. ¿Por qué digo esto? Porque plantean una posición bastante que está ganando cada vez más fuerza. Y a propósito de eso, que un poco también lo que ocurrió durante esta mañana, donde hubieron, ojo, liceos desalojados, ya, que fue en el caso del Liceo Amunátegui y el Liceo Darío Salas, que estuvieron tomados durante, aparecieron tomados durante este lunes y fueron inmediatamente desalojados por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. Cosa a tener atención, porque esa es la tónica que ya estamos teniendo y no hemos querido decir porque estaba todo como muy bien, que es esta radicalidad que le están planteando algunos y donde están poniendo en la mesa la posición de que ninguna organización estudiantil hoy día nos representa. Es lo que han señalado por lo menos 7 colegios acá, entre ellos uno de los que están tuvieron tomado esto, que se están organizando entre ellos mismos. Y lo que ha pasado en Copiapó, básicamente Copiapó un poco lo que critica es la ACE, que dice que lo representó, salió hablando sobre que ellos estaban sumados, cuando nunca se les preguntó a ellos si efectivamente estaban de acuerdo con eso o no. Que dicho sea de paso, no están de acuerdo. Y empieza esta disrupción que uno le puede llamar rebelión de las periferias. Porque en definitiva lo que acusan ellos es que la organización estudiantil están para la tele. Están para los medios, hacen declaraciones, hablan un montón de cosas, pero de que vamos a los colegios o son representantes del liceo o colegio, eso no es cierto. Y es un reclamo legítimo a eso, ¿cierto? Porque o sea, toda la razón tienen por lo exactamente. Demás. Exactamente. O sea, por lo menos yo creo, o sea, si vamos a hablar de instancias en las cuales queremos democratizar, entre comillas, o queremos generar mayor participación, empecemos diciendo que estos son sectores representativos. Exacto. Porque uno ve por ahí dirigentes, digámoslo, que están puestos ahí por sus respectivos partidos políticos y por sus respectivos financiamientos que hay detrás de eso. ¿Te refieres al presidente de la CONE? Me refiero al tema de la CONE, por supuesto, porque es una organización que está establecida en términos de militancia. Nadie puede venir a vendernos simulacros con eso. Y segundo, que no son representativos de sus propios liceos. Disculpe, el vocero de la CONE, porque la CONE no tiene presidente, ojo con eso. Sí. El vocero de la CONE, más oficial, que es Ricardo Paredes, en su liceo no tiene el quórum. De hecho, fue una pugna que dicho sea de paso, yo creo que con harta mala leche, por lo demás, una cosa es tener ciertas diferencias políticas, pero una vez cuando se sacan ciertas declaraciones que se hacen en el liceo, por ejemplo, en el caso del Barros Borgoño, había cosas que eran gratuitas y estaban de más. Mi visión. Pero lo que estaba bastante claro es que él no era representativo del resto del liceo, del conjunto, por tal se lo hacen saber y él termina renunciando a la instancia y cargo que él tenía en ese liceo. Entonces, vamos a representar liceo no teniendo la representatividad de mi liceo en el que estudio. Eso es raro y tiende a ocurrir. Pero ojo, no ocurre solamente en la CONES. Y esto es lo que empiezan a denunciar varios estudiantes. Se arrogan sin siquiera generar cierta... No, hicimos una asamblea, pero son puros militantes nuestros de colectivos, organizaciones con las cuales participamos. Se está hablando de representatividad dentro de los liceos. Y quienes se han visto más afectados de esto son generalmente la periferia. Claro. Me refiero a la periferia, tanto del eje metropolitana como la periferia de las regiones, donde incluso se ha generado cierta autonomía. Pasa, en la ACE Buin generó su propia autonomía distinta a la ACE Metropolitana. Y es porque en definitiva van, por lógica simple de que tienen diferencias por donde viven, por los sectores, por esa subjetividad, pero también porque empiezan a ver que se empieza a generar otra cosa que tiene que ver con moverse más en términos de los medios que moverse en términos políticos. Y eso demuestra las torpezas y eso demuestra un montón de cosas. Porque uno, a ver, se pregunta acá, ¿cuál es la acción que una organización que dice ser representativa de estaría haciendo en estos momentos? Uh-huh. La más simple y obvia. Decir, hoy lunes, por ejemplo, tener la mayor cantidad de liceos tomados. No uno, no dos, ni tres. Somos representativos, llegamos a la instancia, esto es radicalizar. La organización, como todos somos parte de la organización, dice la manera, y por qué digo obvio que tendría que tomarse, porque esa es la herramienta que han tenido los estudiantes siempre. ¿Ah? No tienen el lobby como lo tienen algunos papás. Ojo, no todos, algunos papás. ¿Ah? Algunos papás que tienen entre sus familias juristas, que pueden poner recursos de protección para que su niño estudie, y un montón de cosas. Algunos papás. La herramienta que han tenido los estudiantes es, y la que ha tenido el pueblo generalmente, es la movilización y la presión de la huelga, en caso de los trabajadores, generalmente, y el caso de los paros y las tomas, en caso de los estudiantes. Podéis mandar cartas también. Es posible que alguien te pesque con eso, pero la verdad las probabilidades son remotas. Podéis mandarle un WhatsApp también a Michelle Bachelet, si encontráis este, y también tenéis la remota posibilidad de que te pesquen. Entonces, siempre todo gobernante ha tenido encima a presión social dentro, y generalmente en la calle. Entonces, si una organización es tan representativa, dice, ya sabes que nos vamos a tomar y vamos a presionar. Porque los gobiernos se mueven dentro de la ingobernabilidad. Es un principio del poder. Si un gobierno establece que este movimiento le puede ser ingobernable, va a ceder. Eso ocurre con todo. Y en ese sentido, los estudiantes se ven envueltos en esta posición. Pero no ha ocurrido eso. Porque no hay una representatividad real. Y lo que se ha generado es la atomización de las organizaciones, básicamente, con los fines que pueden ser legítimos o no. A mí siempre los fines políticos me parecen legítimos. El tema es que se tienen que transparentar y marcar posiciones respecto a eso. Y en esa ambigüedad, cuando te la quieren presentar, es donde yo no estoy de acuerdo. Eso es. Y lo cual también viene a ser como una contradicción metodológica frente a lo que ellos mismos quieren, obviamente, exigir representatividad. Si la reforma, dicen, bueno, en algún momento no nos vamos a subir más a esta mesa porque en realidad no nos está representando y no estamos participando, y se nota que dentro de la misma coalición que quieren representar no se vive esta representatividad y la coherencia sobre todo, ahí ya le quita la fuerza. Resuelva. Te voy a poner dos ejemplos. Juventud Socialista y Juventud del PPD. Si el PPD tiene juventud, que usted no lo crea. ¿Ah? Entre ellos Moisés Paredes, por ejemplo, que era y que sigue siendo como rastra del movimiento estudiantil, porque fue instalado también por los medios, a eso vamos, que ha generado mucha crítica también. plantean esta cosa, decir, oye, tenemos que presionar porque o si no, dentro de los mismos, de mi mismo partido hay gente mala y gente conservadora. Dicen, pues, pero bueno, resuelve eso, pues tú. Es como cuando la Juventud Socialista se tomó su sede para que no se la tomaran otros. ¿Se acuerdan de eso? No, es que queremos cambio y redemocratización y no que la manejen los partidos como siempre. Bueno, se tomaron todo el liceo, que fue una opción que salió en la mañana. Terminaron las tomas de esta respectiva sede y se bajó la Juventud del Partido Socialista. ¡Oh! ¡Qué extraño! Que alguien le haya dicho, obviamente, que iba a ocurrir eso y se tomaron el partido pidiendo democratización y el partido sigue funcionando exactamente igual después de esa toma. Y pidiendo que el partido cambiara ciertas posturas y vacas sagradas. Bueno, el partido sigue gobernado por vacas sagradas y sigue haciendo lo que hace siempre. Y esto se da porque no le pueden pedir al movimiento estudiantil que resuelva un problema que es de ellos. Primero. Y segundo, y aquí es donde yo tengo diferencia con esa legitimidad que respeto, es, bueno, sea lo suficientemente honesto. No vengan con que son el movimiento estudiantil y que son estudiantes. Diga, somos militantes jóvenes que estudiamos en distintos colegios, la mayoría bastante bueno, ¿cachai? Y somos militantes de partido de gobierno y defendemos la reforma del gobierno porque somos de partido de gobierno. Y queremos... Y si hacemos lo contrario, la gente nos podría acusar de que somos esquizofrénicos. No, pero efectivamente somos de partido de gobierno y vamos a defenderlo. Y queremos visibilizarnos también para de una u otra manera hacer un camino de carrera y de aparecer. Y luego estaremos reconocidos públicamente, de modo que en un espacio nos vamos a instalar para poder también, qué sé yo, ponernos en su momento en el gobierno. Eso es lo que uno espera, que en algún momento sea transparente. Porque si en realidad por lo que quieren luchar están ahí, uno esperaría obviamente que tengan más oído y que puedan captar también el parecer de muchos otros que están en la misma lucha que ellos y que obviamente están viviendo las mismas consecuencias de sí de falta de cambio que se está exigiendo. Pero si aquí ya llega a ser como que... cada uno está haciendo su camino en realidad y sabe que de ahí va a ganar, qué sé yo, favor para su militancia o para su bien personal también, porque así está, y luego después estará instalado en algún momento, se olvidará de dónde viene. Uno dice hasta dónde y cómo puede ser efectivo, digamos, ese caminar. Obviamente no quitándole la, ¿cómo es?, la valentía de que de una u otra manera puedan... constituir una fuerza que sí diga y ponga freno a lo que se está vendiendo como ya algo resuelto y que en realidad nadie sabe si está tan resuelto, digamos. Pero sí me parece que le falta esa fuerza de legítima representatividad y también en algún momento de coherencia interna, digamos, dentro del discurso. Y ahí sí es donde surgen contradicciones que le quita también esa misma fuerza. La fuerza que tendría que tener como para decir, bueno, balanceamos esta, entre comillas, soberbia de las propuestas que nos regalan y que en realidad no queda bien, ¿cómo es ponerle barniz a lo mismo? Y uno esperaría, obviamente, que con las fuerzas, digamos, reunidas de las distintas entidades que incluye la periferia, puedan en realidad aportar algo que, obviamente, sean... es difícil que se represente a todo, pero por lo menos la gran mayoría se encuentre dentro de eso representado. Claro que, o sea, más que el tema de la honestidad, es que uno dice, estos cabros están medio cagados del mate. ¿Por qué? Porque no, les queremos decir al gobierno este que no vamos a dejar y que el movimiento estudiantil, si son del gobierno, esta cosa así como de ambigua, que sí, que no, que nunca, así como... Oye, noticia, la CONE se siguió con en la mesa de diálogo con el gobierno. Eso no es noticia. Discúlpame. Y se trató de generar un invento de noticias diciendo, para que sonara esta cosa menos esquizofrénica y más titulares que son necesariamente, ¿cómo se llama?, tendenciosos, todos, incluso los nuestros. CONE y CONFECH permanecen en el gobierno. ¿Por qué? Porque CONE no es noticia sola. Ah, todos asumen que son del gobierno, po. Entonces, decirle que se quedó en la mesa del gobierno era así como obvio. La noticia es, la CONE se bajó. De hecho, ocurrió en un momento determinado. En un impulso radical, afuera de la intendencia, se rompieron relaciones con la intendencia metropolitana. ¿Se recuerdan cuando estaba el caso de lo que ocurrió con Víctor Montoya? Estaba el caso de lo que ocurrió con este muchacho de La Chile. Estoy tratando de recordarme bien el nombre. Que había sido cargado con molotov en una marcha estudiantil. Y que, bueno... Era estudiante de historia de la Universidad de Chile. Y bueno, otros casos más que habían que la gente dijeron, no, esto están criminalizando el movimiento estudiantil, por tanto nosotros restamos. Y estaba el muchacho, me parece que fue Ricardo Paredes, y le dijeron, bueno, ¿y ustedes? Sí, nosotros apoyamos a los compañeros y todo el tema y este, no puede ser que nos estén criminalizando, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Al otro día, después de un llamado por teléfono, salió a matizar sus palabras. No, que bueno, tiene que ver con el tema del momento. De hecho, lo conversábamos acá esa vez. Tiene que ver con el tema del momento. Pero nosotros, obviamente, no vamos a dejar ningún espacio. Nosotros no vamos a dejar de conversar con el intendente y todo el tema. Pero tampoco podíamos decir esto delante de los compañeros que estaban ahí porque ellos estaban mantendo una posición que nosotros respetamos y estamos de acuerdo. Pero nosotros no nos vamos a arrestar. Y ahí, obvio, pues, ahí la línea se marcó, pues. ¿Ah? O te caes sin mesada nomás, pues es súper simple. Es que también están haciendo su carrera política, como tú lo dejaste entrever, pues, Bolívar. Que la situación fue esa, o sea, es esa, de hacer su carrera política hoy día, como la han hecho muchos otros anteriormente, en años anteriores. Durante la misma periodo de la dictadura hubo muchos jóvenes estudiantes que hicieron su carrera política y que luego se cimentaron durante el periodo de los 90, integrándose a la Concertación y haciendo su futuro económico bien cimentado para no tener problemas. Y eso se sigue dando hasta ahora. Hay todavía, y es triste verlo y decirlo, pero hay jóvenes, tanto viejo universitarios, joven, ¿no? También, sí. Hay jóvenes que son viejos y viejos que son jóvenes, y hay viejos jóvenes. Claro. Y estas personas que están en este momento en los distintos direcciones de estudiantiles, pero que además o a la vez son parte de algún partido político. Están haciendo su camino, su carrera, para en el futuro, ya una vez que tengan su título universitario, ya estén trabajando, estén preparándose para ya ser diputado, senador, alcalde, bueno, hacer ahí su carrera política. O lo que caiga. Lo que le ofrezcan. Que hay que ser honesto. Claro, lo que le ofrezcan. Y ahí le van ofreciendo. El problema está en la honestidad, ¿por qué? Porque acá lo que ha generado, pongamos las cosas, ordenémonos en la mesa. Aquí lo que ha generado confusión es una cosa unilateral. Viene de un solo lado donde se ha generado confusión. En ninguna otra. En el único lado que puede generar confusión, y esa confusión puede ser permeable al resto de la ciudadanía o del pueblo, ocupe los conceptos que usted quiera, es desde un lado del gobierno. La reforma educacional, ¿de dónde empieza la ambigüedad? Desde el Ministerio de Educación, encabezado por Nicolás Izaguirre. Entonces, de ahí para abajo ha sido una serie de hechos que son, usted creerá que tienen que ver con problemas de coordinación política. No. Tengo que explicarle que eso se llama hacer política. Y política de tres bandas. Política donde tení, ahora no tenía a un ministro, tenía un montón de gente que es representante de la reforma educacional. Tiene Andrés Palma. Tiene los distintos asesores de Izaguirre. Al mismo Izaguirre. Y otras figurillas por acá más o menos conocidas para que la gente genere este encanto, porque no le ha ido muy bien en algunos terrenos. De hecho, que ha salido hasta bucheado algunos representantes del Ministerio de Educación. Por lo cual, tenía hasta toda gente, y toda gente que son para públicos distintos. Lo ha demostrado muy bien la inclusión de Andrés Palma en esto. Ojo. Para todos los gustos. Andrés Palma, que dicho sea de paso, se mandó una caballada contra el colegio, o contra los profesores de Chile, no menor. Básicamente les dijo tarados. por haber votado como votaron. Uh-huh. Eso lo pasó así, pero colado. Fue tanto que hasta Carol Cariola salió a responder a través de redes sociales diciéndole, oiga, párele, po. Respeta a los profes. Y si Carol Cariola lo dijo, es porque la huella era grave. Creo yo. Y bien por ella. El tema es que tenéis varias líneas porque les dais distintas cosas. ¿Por qué? Porque antes tenía a Izaguirre haciendo ese juego solo, taradamente. Ah, pues nunca. Izaguirre no es un gran político. Le gustan las cámaras, sí. Es mediático, sabe moverse en términos de los medios, sí. Empático, entrado, yo tomo vino con melón, ¿cachai? Yo soy bacán, conozco a los cabros, yo soy Lolein, ¿cachai? Nítido. Pero esta es política de ingeniería política. Entonces, él dijo, yo la hago. Entonces iba a juntarse con los rectores. No, todo, sí, las cosas van a ser así, obviamente, con los cabros. Después se junta con los cabros. No, la reforma, como se lo prometió la presidenta, yo lo voy a cumplir. Cabros, bacán. Deme esos cinco, pa, si so que la mía, pa. Hasta yo también escucho hip hop, hermano. Escucho Chris Cross. Con toda esa onda. Pero a cada uno le decía cosas distintas. Resulta que el resto salía después de dar declaraciones. No, el ministro nos dijo esto. O sea, eso ocurrió varias veces. Sí. Ocurrió varias veces. Sí. Oye, el ministro de la zona nos dijo esto. A nosotros nos dijo todo lo contrario. Entonces dijeron, bueno, tenemos que ocupar más gente. ¿Por qué? Porque lo que se intenta hacer acá es una jugada política. De lo contrario, tendrían que estar haciendo un mandato que de algo que ya prometieron en campaña. Claro. ¿Se acuerda cuando uno en campaña le decía, oye, pero la reforma aquí que dicen ustedes que en la educación no dice absolutamente nada? ¿Cómo que no? Es que tú no leíste. Me acuerdo que alguien nos dijo una vez, claro. Así como, tú no leíste, sale, por lo tanto, leí completo. Completo y no está. Bueno, pues si educación gratuita universal es eso. Se va a implementar educación gratuita universal, no hay nada más que ver ahí. Es cómo lo vamos a implementar, punto. ¿Y en cuánto tiempo? Exactamente. Porque primero hablaban de inmediata, después hablaban de 4 años, después ahora están hablando de 20 años. Entonces, se partía desde esa premisa y ahora se juega al tema de las tres bandas. Al abrirse ya con la derecha, al abrirse ya con esta cosa de instalar es que los papitos tienen derecho a elegir. Argumento facho, facho porque está expuesto por una constitución que es facha. Po. El Estado velará porque los padres cumplan con darle educación a sus hijos. Educación que va a estar basada en el bolsillo de cada papá. Y todos los papás de Chile y la mamá de Chile no tienen los mismos bolsillos. De hecho, es más, algunos no tienen bolsillo. Y algunos les robaron lo que tienen los bolsillos porque es los papás de los otros niños se lo robaron todo. Entonces, no puede defenderse un derecho que es injusto en principio. Entonces, esta cosa de que no podemos quitarle a los papás el derecho a elegir, disculpa, ya ocurre eso. Y estamos precisamente haciendo una reforma para cambiar esa injusticia. Claro. La única manera de que un padre pueda elegir es que el mercado, en definitiva, por tal no exista porque está abierto para todos. El miedo que tienen algunos, aparte los piojos, y aparte probablemente que alguna gente en la periferia le pueda pegar el ébola a algunos niños, es que efectivamente ocurra eso, de que efectivamente lleguen cabros chicos piojentos bueno, a sus respectivos colegios. Ya vivieron eso con algunos curas. Ya tienen que aguantar un montón de pendejos, weón, con mocos colgando, weón, que vienen de población en el colegio San Ignacio del Bosque. Suficientemente con eso ya Dios les dio el disculpando ahí a el presente, pero ya han hecho la suficiente caridad. Y volvemos a retomar el padre Hurtado donde decía, bueno, la caridad empieza cuando la justicia se acaba. Lo que se está exigiendo acá es justicia. Claro que sí. El modelo injusto, que se acabe, es el asunto, ¿no? Y luego, con toda la disproporción, la inigualdad y toda esa demesura, como el cancha disparejo que hay, terminas con eso para obviamente decir, bueno, ya, oportunidades iguales para todos y luego después ya, ahí, hasta ahí yo entendía bien el asunto. Pero después vinieron matices que yo ya no entendí más. Obvio. Ya no entendí más, pero sí entiendo que el asunto tiene que ver con un juego político, una estrategia más. Y esta estrategia obviamente lo que va a dejar, contento esto y contento aquello, y luego después ya embalemos y resultará que quedamos con el mismo pastel en un empaque diferente, digamos. Y lo vamos a abrir y vamos a ver qué es el mismo pastel. Que... Oye, quiero leer algunas cosas que llegan acá. Por ejemplo, Pelusa, que mamá, y que señala, bueno, en el colegio de mi hija mayor nos llamaron a discutir la reforma y la pintan súper linda. Los PowerPoint claro. Pero después dice, y es súper mula eso de, papá, derecho a elegir. Si uno mete al cabro chico, ¿dónde puede ir? ¿No? ¿Dónde claro. quiere? Sí, pues. El Rula, esa guerra sobre gratuidad universal. Cito. Es que el universo es muy grande. Nos demoraremos más de lo pensado. Cierra las comillas. Podría ser peor, dice el Rula. Saludo ahí al Gabriel también, que está por aquí bien cerca. Está escuchando. Y a Marcos Carabes también. Buen día, saludos. Estaba saludando otra gente más que estoy viendo por acá. Ese es el tema, que uno no estudia donde quiere, sino donde puede nomás, po. Claro. Si uno quisiera estudiar, dice, no sé, pues bueno, a mí me gustaría escuchar en la escuela italiana. Sale, ¿a dónde? No puede. No, en el liceo alemán. Uh-huh. Difícil, pues. Ahora, en el Nido de Águila, imposible. En el Cumbre, hijo de águila. Peor Nido de Águila, cuna de tanto hijo de narcotraficante ¿sí? grande de este continente. Estaba leyendo ayer una entrevista que no, pero había tenido el tiempo de leerlo, que es parte de un contenido. Que es uno de los narcotraficantes más grandes que ha caído en Chile. Estamos hablando de un narcotraficante a nivel internacional que ya venía de capa caído, que le hizo operaciones blancas al ejército de Chile cuando traficaba ahí con gente, con cardón y todo el tema de cocaína en el mundo. Esto está consignado, esta entrevista salió, pero ningún medio se atrevió a replicarla. Está replicada en el diario El Periodista, de Francisco Martorell, que es uno de los periodistas que hace esta investigación. Bueno, todos tenían su hijo en el Nido de Águila. Uh-huh. Estamos hablando de narco, no el narco que ustedes le muestran del de la Pobla y ay, la cuestión. No. Estamos hablando de los narcotraficantes de verdad. Esos claro. que tienen empresas para blanquear tantos activos que tienen. Uh-huh. Y dicho sea de paso, cuando digo ejército sí, que está acusado varias veces de narcotráfico. Dicho sea de paso, cuando Manuel Contreras queda solo... se va de tarro y termina acusando que Pinochet estaba a cargo de un cartel de narcotráfico de cocaína bastante grande. Donde está el hijo de Pinochet metido, todos sabían y todo el cuento, pero bueno, en este país tú eres malo si eres pobre. Pero ya los ricos, no, porque ese es otro cuento. Así que no todos pueden elegir, todos tienen que ver dónde pueden nomás. Claro. Y esto en definitiva se ve. Manifestado también, uno tiene cierta como molestia, quiero ser súper honesto con esto, porque ve a cabros chicos hablando de educación o ve a dirigentes hablando de educación con seguro asegurado. Eso molesta mucho. Eso molesta mucho porque no tiene ningún apuro de partida. Segundo, hablan de educación y todo el cuento, y siempre han tenido educaciones particulares subvencionadas o de excelencia, con un montón de garantías. Dicho sea de paso, otra cosa que pasó en el Confech, aparte de que casi se agarran con todo lo demás, que me parece también que eso es habitual. Yo no le veo ninguna de estas. Yo no conozco reuniones del Confech que sean tranquilas. Que tiene que ver con lo que pasó, sí, con la Federación de Estudiantes Mapuche. Que terminó bastante friccionada esta cosa. Para variar, de hecho, siempre ha sido así. El tema de la Federación de Estudiantes Mapuche, para ingresar al Confech y estando en el Confech, siempre ha sido peleado. Afuera, todo bonito, así como, no, así que qué bueno tener mascotas, así mapuche, indígena, nuestro autóctono. Todos somos hermanos, tenemos un museo humano acá, pa. Mira un mapuche, oh, qué lindo, así, pa. Foto. O cuando hay que sacar cosas y todo lo demás. Pero siempre ha sido friccionado. Desde la primera Federación Estudiantes Mapuche, que se incluye en el Confech, que estaba a la cabeza de Ancalao, y actualmente también la que está hoy. Plantear en términos súper claros y sencillos. Los mapuches tenían un encuentro nacional de estudiantes mapuches para el día 30 de agosto. Hace bastante rato, y de hecho lo habían señalado, y en varias mociones de lo que fueron reuniones con Fecho lo plantearon así como, cabros, para que vayan, y porque es importante también que se les dé esta fuerza y todo el cuento. Bueno, no solamente no sale ninguna de la tabla de la síntesis al final, la que se genera, que nosotros la leímos, por eso estoy diciéndolo, sino que le hicieron el próximo confet el 30 de agosto. El mismo día. En la UDEC. Claro. Y esto despertó mucha molestia. Porque era un ninguneo, básicamente, cuando se les venía avisando hace bastante rato. Ahora, ocurre habitualmente, así como que se dejó ingresar a la Federación de Estudiantes Mapuches por buena onda, así como... como haciéndole favor. Uh-huh. Y en realidad también son parte, o sea, de la entidad que debiera ser tomado en cuenta. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. O sea, quieren incorporarlo. El gobierno habla de que hay que incorporarlo. Todos los organismos vivos de este país hablan de que hay que incorporarlos. Pero cuando llegue el momento de hacerlo, los dejan fuera. Y por lo tanto después le exigen de que, ustedes que se quieren quedar fuera y que quieren ser autónomos, ¿cómo? Si ustedes son parte de nosotros. O sea, cuando los necesitamos, aquí tienen que estar. Pero cuando no, les cierran la puerta en la cara. Esa situación se ha dado eternamente en este país, de mirar a los mapuches, o no solo a los mapuches, sino que a todas las etnias aquí en Chile, porque a los aymara casi ni se les conoce. ¿Por qué? Porque están muy lejos de Santiago. Y a los pascuenses igual, porque están muy metidos en el mar. Entonces, es poco lo que se les conoce, entonces están fuera. Uh-huh. Y no se les incluye para nada, cuando ellos son parte de nuestra... de nuestro territorio, o sea, territorio, digo yo, en cuanto a continente. Somos todos parte de este planeta, y dejarlos fuera cuando nos conviene y dejarlos dentro cuando nos conviene, o sea, eso es utilizarlo. Uh-huh. Y para personas que se dice ellos mismos que se están preparando para ser políticos, que están preparándose en la política y todo lo más... caen en eso. ¿Qué futuro tenemos? ¿Qué más claro, decirle? O sea, ¿quién puede creer en la política hoy día, en los políticos hoy día, si ellos están ya desde ahora comportándose en esa forma? Entonces, esa es la situación que a uno le molesta y le da mucha rabia. Entonces, yo acepto y estoy totalmente de acuerdo con que el pueblo mapuche sea autónomo absolutamente, y en todas sus instituciones sean totalmente autónomos al resto del país, si el país no los quiere aceptar. Claro, porque el asunto es que uno diría, bueno, mire, nosotros somos muy buena onda y queremos que usted integre lo que nosotros tenemos ya como organización. Y se olvida que no solamente es cosa de somos buena onda para que eso funcione, sino que si ustedes no son escuchados y nosotros no les escuchamos, dejamos parte de lo que en realidad podemos llegar a construir. Y claro, la COFECH, sin esa gran representatividad de un pueblo, de unos jóvenes que también derecho y legitimidad tienen para poder avanzar y obviamente aportar desde su cosmovisión, si lo dejan afuera y obviamente no se toman en cuenta lo que ya tienen como planificación, que le han, como han tenido la amabilidad de comunicarle, y el día que tienen ponerle otra fecha, ese es desmerecer su presencia y ahí entonces también ponerlo afuera, digamos, excluirlo de la organización a la que ellos han querido también ir aportando. No porque les estén haciendo favor, sino porque tienen derecho ahí también estar. Claro. Y ser escuchado y ser respetado en ese en su manera también de organizarse y de llevar y de aportar a la edificación de esa fuerza juvenil que puede en realidad también aportar a muchos otros cambios que valga para el bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No, es que no nos han tomado en cuenta cuando han querido llevar esta reforma. Pero dentro de nuestra organización, es que, como nos vamos a olvidar, que también estamos dejando afuera, no estamos tomando a cuenta también a otros. Minoría será, pero es una fuerza importante para que el cuerpo en sí funcione en su distinto miembro, digamos, representativo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es el punto. Eso es. ¿Cuáles son los escenarios que se prevén en lo concreto hoy? Que básicamente son dos, para no alargarlo más con un montón de hipótesis y teorías respecto al tema. Uno, es que efectivamente, y ya entrando en agosto de lleno, o sea, en septiembre, que se ha planteado, es generar este punto de inflexión que suponía que era este sábado, de hecho muchos estaban esperando a eso, y pasar a radicalizar las movilizaciones. Que básicamente no es mucho, es decir, bueno, no vamos a hacer solamente marcha una vez cada mes por medio para poder decir si sí, estamos acá presentes, no se olviden de nosotros, ¿cachai? Y, sino que instalar a distintas formas de lucha. Y esto implica volver a las tomas, volver a la presión. Con toda la campaña de prestigio que ha habido contra el tema de la toma, una criminalización constante a aquello. De parte de la CONFESH. De parte en general de los estudiantes estoy hablando. Ahora, es que no tiene mucho sentido, insisto, quiera o no quiera, este país funciona de manera centralista y funciona en base a rituales y ciertas cosas que deben darse para que ocurran ciertas otras. ¿Ah? Cosas que no son necesariamente así, pero generalmente no, tiembla cuando llueve. Bueno, ocurren ese tipo de cosas, pero a todos nos parece bastante raro. ¿Cachai? Porque uno asume de que cosas tienden a ser así. O sea, Como lo decía una vecina, yo sé que los estudiantes están movilizados cuando la Casa Central está tomada. Obviamente la Casa Central de la Chile, que es un lugar bastante céntrico, que está frente al Paseo Humay, que circula mucha gente, y uno dice, hay clima así como... Si la Casa Central de la Chile no está tomada, es como que no. No pasa nada. Cancha, no está pasando. Y podría ser una tontera. Pero esa subjetividad en términos social, de que yo sé que a muchos le importará bien poco lo que piense la vecina, pero la vecina conversa con más vecinas, y conversa con su familia, y conversa constantemente, y es un gran órgano de difusión. Entonces, en vez de andar cortando más árboles y haciendo pasquines, traten de dialogar más con ellos. Porque en general hay un montón de gente tratando, no, es que la gente no entiende todo el tema. Bueno, salgan a conversar más, pues. Es súper simple. Esta fue la manera de hacer difusión de idea, de política, antes que hubieran impresoras láser, antes que incluso salieron mimeógrafos. Sí. Entonces, tampoco es un algo tan... El tema acá es que se comienza este punto a radicalizar, porque en definitiva es la única herramienta que tienen los estudiantes. No tienen ninguna otra. Y uno dice estudiante porque adscribe hasta ahí nomás, cuando debería ser la única herramienta que tienen todo, porque su hijo, o los que va a tener, o los que no son de usted, los que tienen esta opción de tener educación gratuita. Es súper pelotudo que se termine exigiendo algo que en todos lados prácticamente es un derecho ganado, adquirido. Y acá tenemos que estar peleando por tener eso. Pero esa es la verdad que tenemos acá. Y en ese contexto... la única herramienta, y no quiero hacer una consigna de esto, que la única herramienta es la movilización, pero es cierto. La única herramienta que hoy día, si no se presiona a alguien, no va a soltar. Si logra pasar la prueba de la dilatación, la va a hacer. Y va a haber para cierto sector y con cierto, más encima, ya se está hablando de requisitos, po. ¿Se acuerdan de Isaias Aguirre dando una conferencia que no puede ser más de 4 años, 5 años, y si se echa el ramo cagó y todo el tema, y con un montón de restricciones, y que si en un momento lo pillamos yendo al estadio del equipo contrario, le vamos a quitar la beca, y si un día ve la teleserie equivocada, le vamos a quitar la beca, y todo. Eso es una beca, po. ¿Cachai? Ahora, si alguien me dice a mí, oye, vamos a estudiar todo gratis, pero... Un año usted trabaja, va a estudiar medicina, bueno, a un consultorio. Antiguamente era así, pero yo encuentro que es la raja eso. Eso funciona. Eran 2 años. O sea, si vamos a estar todos poniendo plata para todo, cosa que no me parece ninguna cosa así, ¡ay, es espeluznante! Bueno, le ponemos plata a los bancos, le ponemos plata a este, y que nos pongamos con ¡ay! O sea, ya, quitemos la plata de la AFP, pongamos la educación. Yo cagado la risa. Claro. Pero, El tema acá es generar estas cosas media extrañas y todo lo demás. Bueno, se va a poner tal restricción, la más óptima, y esto es lo que, de hecho, esa debería ser la discusión hoy día. ¿Se dan cuenta? Pero hay una cosa que ya está prometida y este, pero que está como que moviéndose para el lado. La discusión sería así, ya. ¿Cuánto se van a poner los estudiantes respecto a las distintas carreras que estudian? Eso es. ¿Usted va a estudiar qué cosa? Bueno, ya estudiar teatro. Ok. Va a estar un año también haciendo paralelamente, pero de su suelo y todo el tema, enseñando talleres de teatro, ayudándole de temas corporales, o por último, en términos de autoestima, personalidad, talleres que también son bastante útiles. O de prevención. Usted estudiar ingeniería, efectivamente, las carreras. Claro. ¿Por qué? Porque eso es cuando un país tiene claro el tema de educación. ¿Para qué está formando? Está formando a su a propia sociedad. Acá la forma del mercado. Entonces tenemos criminalistas que nadie pesca, ni siquiera los que hacen series de crímenes. Porque en definitiva los forenses existían ahí. Hicieron una carrera que estaban en una serie de televisión. Imagínense la estupidez, una serie de televisión. Y gente se inscribió y estudió y quedó endeudada. Todavía sigue con deuda, ojo. Claro. Y más encima de una carrera que no existe. Un reality. Claro, que no pueden ejercer. Ahora, sí. Si la NBS, la BNBC, que es donde daban precisamente esa serie que era CSI, los quiere contratar como actores, la raja, sí, pero la verdad... Hay alguna posibilidad podrían tener. Pero no creo que de más ya otra no forma. Tienen. Ni que hubiese sido un reality show. Exactamente. Claro. Entonces, no te sirve para nada más. No. Pero ¿por qué? Porque eso está puesto en el mercado, porque si hubiera no hubiera estado ese mercado, y hubiera estado, qué sé yo, el Estado, tenés clarísimo, súper claro, que no vaya a poder hacerlo de otra forma. Por una razón muy sencilla. Porque el Estado sabe que no existe esa cosa, así que por tanto no hubiera existido la carrera. Entonces, en ese sentido, yo encuentro legítimo y bacán que se le retribuya no al Estado, sino al conjunto. En final, y ahí es donde otros están en contra y dicen, no, porque eso es llegar, bueno, pues digan que van a hacer la ENU. Bueno, que tiene malo. No, pero ¿qué sucede? Que esa situación que tú estás planteando se daba hasta el año 73, 78 más o menos, cuando vino todo este cambio de la educación y todo lo más. Pero en esa época sí, las personas estudiaban y era una porquería lo que pagaban, porque se pagaba, pero era dependiendo del ingreso per cápita de la familia. Entonces dependía de eso y era un porcentaje de aquello, era lo que se pagaba mensual para poder estudiar. Entonces había una gran cantidad de gente que no pagaba nada, había una gran cantidad de gente que además de no pagar nada, tenían becas de alimentación y tenían otros, además de la beca de alimentación y no pagar, tenían una beca de ¿cómo se llama? En dinero para poder movilizarse, comprar libros y todo lo demás. Tenían una cantidad de dinero además de como beca, y eran becas, o sea, no eran devolvibles, o sea, después no había que devolver ese dinero, pero sí una vez que terminaban de estudiar tenían que trabajar 2 años gratis para el Estado, o sea, gratis en el sentido de que no recibían un sueldo, pero sí los mandaban a distintos sectores del país, hacia el norte o hacia el sur, y ahí ellos lo que tenían que hacer, o sea, tenían casa gratis, tenían alimentación, o sea, podían vivir. Una mano de vuelta en algo. Entonces, digamos, por lo tanto, con eso, claro, con eso, ellos, las personas estaban trabajando y estaban ahí con el internado, que le llamaban. Mi hermana estudió obstetricia en el año 72, estuvo en el interior, 72, si bien digo, en el interior de Temuco, trabajando en una, en un hospital, y ahí estuvo ella haciendo su internado durante un año. Entonces, sí, era un año. Entonces, sucede que en ese sentido, si se volviera a esa situación, claro, como decía Toño, es cierto, o sea, si la persona estudió teatro, o estudió psicología, o estudió ingeniería, va a poner sus conocimientos adquiridos en la universidad al servicio de la población. Eso. Y no va a ser. Las mejores notas se quedaban en Santiago. Tenían la posibilidad de quedarse en Santiago. Eso es verdad. Pues como ya que habían sido excelentes alumnos, podían tener la posibilidad de pedir quedarse en Santiago haciendo ese internado. Pero el resto se iba al sur, y por ser, en el caso de mi hermana, ella estudió en Temuco, por lo tanto le tocaba en esa zona poder quedarse. Uh-huh. Y así había gente que de Punta Arenas hasta Arica y quedaban trabajando en ese en su zona, o los trasladaban a otros lugares para que pudieran ejercer el trabajo. Ahí hay un modelo educativo que sabe para qué sociedad trabaja. Claro, y no era la ENU. Exacto. ¿Desde dónde y para qué? Claro. Entonces, si yo... ¿Al servicio obviamente, de quién? Exacto. La sociedad me brinda la posibilidad de que me desenvuelve y vaya y me forme. Mm. Obviamente, también apoyo y contribuyo a que otros, claro, también me puedan tener la misma oportunidad de, digamos, beneficiarse de lo que yo aprendí. Mm. Y para, en realidad, que lo común, lo comunitario y eso de trabajar en conjunto pueda seguir funcionando. Claro. Porque eso es el tema que ha sido... Que está obviamente en boga y que ha hecho que todo sea tan difícil, una suerte de individualismo, de, bueno, capitalista, va con el modelo, y que en realidad cada uno se salva de por sí mismo y dale que el que quiere volar lejos, que vuele, que tiene la posibilidad y va a elegir donde quiera y ahí irá. Pero en esa posibilidad de decir, bueno, queremos formar una sociedad donde tomemos en cuenta a los demás y que por lo tanto demos oportunidad a todos y en realidad lo que uno gane pueda servir también para muchos otros más, ahí funciona. Entonces, claro, me potencia, me ayuda a que yo desarrolle lo que tengo como posibilidad y yo sé que obviamente de esto daré cuenta para que otros puedan también seguir surgiendo, crecer como persona, saber organizarse según lo que a mí me ha hecho posible realizar y aprender. Claro. Eso es lo que estaríamos hoy día discutiendo, yo digo. Por de cuántas poblaciones que necesitan una sede comunitaria, una buena sede comunitaria, ¿ah? con ciertas características las cuales les pueda dar una buena función. Ahí estarían los estudiantes de arquitectura diseñando, obviamente, y levantando una estructura la cual sea al servicio de esa población. Y bien hecho, ¿no? Bien esperando hecho para que lo llame por cuando se va a caer. Para claro, hacerlo de o nuevo. Porque se está lloviendo y o porque quedó como el gimnasio de allá de en el sur. Ay, así, qué locura. No se podía ver a lo que no está en ve, la cancha. Claro. Es muy bonito, excelente, todo lo más, a pesar de que se llueve en algunos lugares. Pero no se ve. No se puede. Desde la gradería no se ve se ve la mitad de la cancha. Para que la pasen bien ahí sin ver claro nada. Entonces, bueno, son cosas así, esas cosas increíblemente extrañas que solamente parece que pasan en este país, se evitarían, ¿eh?, con ese tipo de situaciones. En Dichato y ayuda. Fue. Y saldría mucho más barato. Claro, ¿por qué? Porque en Dichato, claro, bien. Saldría mucho más barato porque no tendrían que estarle pagando a un montón de a un equipo de arquitectos para que diseñen y dirijan la construcción del edificio aquel, sino que eso sería prácticamente gratis para el país y para la población la cual los necesite. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas serían súper importantes y necesarias y ayudarían al progreso y a un mejor nivel a todos los sectores, porque no vamos a hablar que solamente en los sectores populares donde se irían a trabajar. En cualquier sector del país podrían ellos trabajar y podrían entregar su conocimiento y ayudar a levantar la infraestructura en algunos casos, mejorar en la parte de medicina en otros, y así tienen muchas, muchas cosas que pueden ellos ir entregando y realizando. Pero el asunto va por ahí. Y a mí me queda siempre esta pregunta de decir, ¿será que los que en realidad está en los cargos donde se puede producir estos cambios y hacer posible que en realidad la verdadera reforma que sea útil para la sociedad y para, digamos, el gran número, ¿por qué no?, para todos los habitantes pueda llevarse a cabo. ¿Será que en realidad ponen su buena voluntad y todos los demás actores capaces de dilatar la situación? ¿Será que en realidad ponen su voluntad? ¿Quieren que ocurra o en realidad quieren poner freno para que sigan aprovechándose de lo que podía servir para todo y quedándoselo a ellos mismos? Entonces, esa pregunta a mí me parece que de repente deja molesto, porque uno ve que hay gente que en realidad la buena voluntad de que las cosas puedan alcanzar a muchos no tienen. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Esto con más que dedicatoria, con cierta deuda en términos de pagar mucha música con contenido social. No digo que no la tenga alguna que vamos a tocar, pero poca cabida para el rock pop, me han dicho. Por tanto, vamos a enmendar eso en esta mañana de día lunes 25 ya de agosto, casi a punto de pasarlo. Todavía yo todavía tengo cierta problemas para pasar este mes que me ha sido bastante duro, pero ya vamos por allá. Y nos vamos a ir con música del rock o rock pop, como usted quiere llamar, nacional. Y nos vamos a ir con Lucibel, nos vamos a ir con The Salón, nos vamos a ir con Difuntos Correas también y con algo también de Los Prisioneros. Esto es un rock pop ya más oreja para la gente, todas bandas nacionales. Tratamos de seleccionar algunas de buenos temas respecto de lo que venía y lo vamos a dejar con un poco de rock nacional o rock pop nacional para esta mañana. Y tema bastante ad hoc, con cierta sutileza y fineza respecto a lo que hemos estado conversando. El primer tema con que nos vamos es Lucibel, se llama Fe. Y que habla precisamente de esto de creer a ciegas ciertas cosas. O de creer en sí mismo y también en las capacidades que tiene. Nos vamos entonces, esto que suena se llama Fe. Suena Lucibel en Radio Villa Francia. Fe, no es cerrar los ojos y a creer como oveja en su prisión. Creo en mi propio error, oh fe. Viento sopla fuerte en tu piel, de ellos me sostendré. Creo en mi propio error, oh fe. Córtate las alas y a correr. Es ver el camino y seguir como oveja en sus sequías. Cree en tu propio error, oh fe. Córtate las alas y a correr. Nada te va a detener. El que eclipsa el sol, fe. Si es tu arco iris el que eclipsa el sol, fe. Las alas. ayer. Tal vez el mar se muera. Tal vez ya no lo puedas ver. Tal vez lo que llaman progreso te va a retroceder. Tal vez la idea fue un error y tenga que caer. Tal vez el río muera. Tal vez ya no lo puedas ver cuando tú no estés aquí. Cuando tú no estés aquí, quedará lo hecho en el pasado. Cuando tú no estés aquí, esta tierra no va a ser igual. No será igual. Tal vez lo que llaman progreso te va a retroceder. Tal vez la idea fue un error y tenga que caer. Tal vez fue demasiado. Tal vez ya no lo puedas ver cuando tú no estés aquí. Cuando tú no estés aquí, quedará lo

Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y con esa tanda de música chilena, de rock chileno, nos volvemos acá a el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos también a la gente de la radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada. Esto es en la sexta región, en San Fernando. Continuamos a través también de radiovillafrancia.cl y también a través de TuneIn, aplicación gratuita para estos dispositivos móviles que puedes también ocupar y escucharnos desde ahí. Así que nos fuimos con Lucibel, con Fe, partido en dos de Salón y Difuntos Correa, y también con Los Tres Tírate y también Los Prisioneros, Mentalidad Televisiva. Temazo. Estamos ya apelando ahí a Claudio Narea y esos punteos de... Bueno, así eran Los Prisioneros. Bastante buena. ¿Has visto la serie? Qué bueno. Yo sí. Yo la pude ver la semana que pasó, recién. ¿Qué? Propaganda, porque ayer dieron tolerancia cero. De hecho, le pasó lo mismo a Gabriel. Eso, que dice, hoy están dando eso. No, no están dando, están avisando que van a dar. Pero bueno, qué decir que... me dicen, deja de molestar a Narea. Es que lo que pasa es que no es que los tenía muteados, que empezó a hablar el Alfonso respecto a lo que está diciendo y no había generado el muteo. Porque dije, deja de molestar a Narea. ¿Viste? Hay nareístas por ahí. Yeah. Hay gonzalistas nareístas. Sí. Uh-huh. Hay más gonzalistas en todo caso. No sé. ¿Cómo no sé? Hay gente que ha tratado de emular de que esto es como John Lennon y Paul McCartney. ¿A dónde la viste? Sí, ya no. Po. Va a rebajar la discusión eso. Narea un buen chato, un buen caro, pero pongámonos serios. Po. En fin. Sigámosle. En esta mañana noticiosa, en la madrugada, hubo un bombazo en la Estado con Moneda en Santiago Centro. Una sucursal del BBVA, pobrecita. No tenía culpa ella, la sucursal. Pero el móvil fue el robo. Se llevaron cerca de 60 millones de pesos. Uh-huh. Del cuenta una cuadra y media de la ANI, ahí Tenderini 115. Si cada vez que puedas pasar por ahí, si pasa a saludar, la gente probablemente se va a encontrar con varios conocidos. Ahí mismo, en pleno centro, un bombazo con el que lograron abrir las gavetas. ¿Tú te refieres a aquellos socialistas que los puedo encontrar por ese sector? Y a esta altura uno no sabe. Ah, ya. Pero de que hay. Ah, ya. O que hubieron. Pero no pudieron prever no. aquello. Y pero el móvil era el robo, por lo menos que se señala aquello. Y bueno, está asignado que se han llevado cerca de 60 millones de pesos de las gavetas. Por lo menos eso, en la madrugada que estábamos revisando en términos de información. Eso, en lo inmediato respecto a lo que tiene que ver con este bombazo. Ya está todos generando teorías, estaban llamando a los expertos de seguridad para que fueran a hablar a la tele. Ay, que este grupo es terrorista y todo lo demás. No, robo. Así es la vida. De... ¿No le iban a poner una tintura a las gavetas para que en caso de una explosión o se intentaran robárselo iban a quedar los billetes manchados y no sé qué más? Parece que no resultó. No lo sé, la verdad. Porque siguen robándose las gavetas y siguen llevándose la plata y no se sabe de que los encuentren. Bueno, será. En fin, el... punto en cuestión en términos de informaciones también que tenemos. Oye, lamentable el tema, el ébola llegó al Congo. Así lo confirmaron ayer, por lo menos ciertos funcionarios de la OMS. Hay dos casos ya. Uh-huh. Dos muertos. Uh-huh. O sea, deben haber varios casos. Sí, sí, uno, 12, algo así. Ya. ¿Y en el sector norte del país? Está noreste, sí. Noreste, uh-huh. Claro, porque por ahí está la la frontera con Nigeria. No, no tiene nada que ver con lo de... Ha surgido, porque estamos muy lejos de Nigeria y de Liberia, en todo caso. ¿Ya? Ah, si sí, no, pues es Liberia caso, está lejos. Sí, es un caso particular que ahí surgió también. Ah. O sea, no es que hayan tenido, porque si hubiese sido así, hubiese ocurrido en la capital, que está más en contacto con gente que viaja y todo lo demás. Claro. Pero este fue más al interior del país, en la región de Ecuador, porque tenemos una región que se llama así, exactamente. Ya, uh-huh. Que está, que coincide con la línea del Ecuador en esa zona. Exactamente. Y justamente había salido en la semana pasada casos de hemorragia y todo lo demás, dentro de, como es, cosa de enfermedad más o menos gastrointestinal, pero resulta que haciendo la pericia encontraron que parte de ello era también la manifestación del ébola. Así es de lamentar. Ya han aislado la región, pero eso es peligroso. Obvio. Es la séptima vez que se manifiesta la epidemia en el país. Ah, en Congo. En el Congo, desde 76, así. Bueno, han dicho que ojalá le sirva las 6 veces que han tenido que luchar contra ella, y esperemos que no sea para mayor, digamos. Claro, pero ya, que hayan tengan la experiencia de cómo evitar de que se siga avanzando. Avanzando, sí. Pero yo digo, no serán ya suficiente con lo que la inseguridad en la misma región que se vive, sí, pero bueno, ahí va. Ya, esperemos. Y ese sector donde se produjeron estos casos, uh-huh, ¿tiene alguna relación con las minas o tiene alguna relación con el sector de injerencia de las potencias que están ahí? Es más que las minas, es la región forestal, ahí las forestales. ¿Ya? Sí, sí, la explotación de la madera y todo, pero también el oro, sí, está muy de manifiesto el lugar. Es la región. Es que yo soy súper mal pensado, ¿eh? Entonces yo pienso de que el ébola no es una enfermedad que haya aparecido así de la nada, sino que tiene como un olor a laboratorio el asunto. Uno nunca sabe, ¿no? Claro, entonces, porque ahora ya se supo que el SIDA sí salió de un laboratorio. Sí. Ay, ¿después de cuántos años? Como de 30 años. Yo la otra vez, eso es lo que decía yo, cuestionando un poco esos brotes, pero uno piensa que... Obviamente, si hay gente pensando así, bueno, si son capaces de tanta atrocidad, ¿por qué no? Claro, pues. ¿Por qué no? Han hecho cosas peores. Exacto. Y tiraron dos bombas atómicas en Japón. Eso es. Y ahora, por ejemplo, en este caso, ¿no? A mí se me imagina que, bueno, la gran parte, hasta más o menos 90, había sido que el ébola se manifestó mucho en África Central. Uh-huh. De ahí al África del Oeste hay bastante distancia. Ya está ahí, y luego después ahora brota un poco en África Central. La lista sí es grande. Claro. Contacto no hay, ninguno como para que alguien haya salido de Guinea para llegar a esa región de Mbandaka. Nadie. O sea, por todo ahí dicen que hay una gran población de, ¿cómo se llama?, murciélago que lleva el virus y todo lo demás. Y ahí tratan de relacionar y vincular el brote con eso. Claro, porque han hablado que también habría algún especie de caimán, uno de estos que lo transporte. Y así hay varios animales los cuales lo culpan de ser lo que infectan a la población con el ébola. Pero es raro porque... Acusaron el chimpancé del SIDA y también, ¿qué va a hacer? Claro, no se sabe nunca. Uno lo que espera es que ojalá no sea... Digamos, no pase a mayor. Ojalá se pueda controlar con tiempo. Porque en sectores de regiones interior a los países donde la posibilidad de higiene y todo lo demás es muy reducida, la posibilidad de que se propague es más fácil. Y eso, ojalá que no sea tal. Claro que sí. las veces anteriores que se ha producido este brote, ¿frenar a tiempo o fue más o menos catastrófico? Más o menos, digamos, a tiempo por lo que la brutalidad del mismo brote, digamos, pero sí lamentando siempre vidas. No, por supuesto, claro que sí. Ha habido, siempre cuando aparece, las muertes son mucho más, o sea, la gente que muere de ellos son mucho más, más superior a lo que alcanzan a salvarse, digamos. Sí. O sea, de la gente que se infecta, la gran mayoría fallece. Mucho más. Claro. Exacto. Y luego, una vez que las veces que se ha controlado totalmente, o sea, no queda nada. Sí, en los lugares, y eso es. O sea, por ejemplo, donde queda el río Ébola, está muy lejos de ahí donde brota ahora. Ya, y el río Ébola, que se supone que dio el nombre a la enfermedad, ahí ya no apareció más, porque parece que el que se sana de eso ya no vuelve a enfermarse. Queda totalmente inmune del asunto y, por lo tanto, si se salvó, se salvó, y el virus ahí mismo no se manifestó, acabó. Ahora, lo curioso es que de ahí que vaya a aparecer a otros rincones, uno no se sabe cómo, qué sé yo, de biología y todo lo demás, y de la, ¿cómo es?, de la guerra bioquímica también, que puede uno pensar. Sí, porque lo lógico podría uno pensar de que de ahí se va, o sea, se apareció en el río Ébola, de allí ya bajó, ¿por qué? Porque la gente no lo vuelve a tener, ya, perfecto, ahí no hay ningún problema, pero se supone que tiene que haber alguna carretera o una línea de infección para llegar hasta el otro extremo y no que haga estos saltos. Eso es lo que llama la atención. Eso de generación, una suerte de generación espontánea. Y claro. Que eso suena extraño. Porque el caso de la otra enfermedad, como la malaria, uno entiende que si un mosquito anófela te picó, ahí claro. Puedes contraerlo. Y ya eso puede estar en cualquier rincón del planeta. Te picó ese mosquito, te dejó el virus. Ya, listo. Pero este otro como que brotó y de repente apareció por un lado. Es que no está claro qué lo transporta, cuál es el medio para poder adquirir el virus. Entonces, el problema está en eso. Puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser un... Acusan murciélagos, un murciélago y otros animales más. Sí. Pero lo lógico es que si se produce en una parte, cerca debía haber, y cerca también, o sea, ir a ver un... Como unas cadenas así de contagio natural de contagio, que uno extienda. Claro, porque los murciélagos no van a volar, qué sé yo, 1000 kilómetros para poder llegar a picar o a contagiar a alguien en el otro extremo. De hecho, estás como a 1800, 2000 kilómetros del donde se manifestó por la última vez. Imagínate, 1200 kilómetros de la capital de Kinshasa y así como 800 kilómetros de la capital regional del lugar. O sea, la posibilidad que uno podía pensar es que en la capital, donde hay gente que viaja por aquí para allá, y en la capital regional pueda que haya llegado alguien con esto y que haya infectado. Pero no, lejísimo de eso. Das que pensar. Claro. ¿No? De hecho, bastante llamativo el cómo se ha ido generando estos brotes de ébola en la región africana. Y también, bueno, sorprende, o hasta por ahí, podría uno decir, sorprende, por ejemplo, el caso de estos dos estadounidenses que ya fueron curados, y que uno dice, qué suerte, y qué bueno, por ellos, por su familia, suerte que no corren otros. Y pregunta alguien acá, respecto a, bueno, ¿qué medidas ha tomado en Chile respecto a eso? Dice, ¿cuáles son las medidas preventivas que ha tomado frente al ébola Chile? Que uno sepa, no, de hecho, fíjate que justo este fin de semana estábamos conversando con una chica de medicina y nos decía que hay muy poca preparación acá en Chile respecto a si hubiera, por ejemplo, qué sé yo, un brote de ébola. De hecho, ocurrió y se notó en esta falsa alarma que se generó en el puerto de San Antonio a propósito de una tripulación que venía, que generalmente la gente dice que podría venir incluso, es más fácil o más factible que entre por puerto que por avión. Pero fue una falsa alarma. Lo único que atinaron a hacer era como aislar a la tripulación, o sea, dejarla en su embarcación y aislar la zona donde estaba el supuesto tripulante en el hospital. Pero salvo eso, la verdad, no había mucho más que hacer. Básicamente el ébola se ve en términos del hecho consumado. Es súper difícil porque también es súper complejo distinguirlo de una gastroenteritis aguda que ocurre habitualmente en cualquier servicio público. Sí, obviamente hay gente que tiene más alerta, ver bien las señales. Y una vez básicamente detectado un brote, claro, entra todo un protocolo epidemiológico, se establecen tantas cosas, pero mientras la verdad no sea tan efectivo, es poco y nada lo que se hace, porque también es bastante eficiente. Lo que hace la mayoría de los países, y aquí es donde empieza un poco también la suspicacia, es comprar parte de lo que son la cura, en claro. definitiva. Las dosis que tienen que ver con qué se contrarresta, con lo mismo que los estadounidenses generaron, que a veces parece más un reclamo publicitario que fuera de broma. Sigo que pensando. Un hecho de decir, ah, qué bueno por ello. No, tenemos la cura acá y también y cuesta tanto. Uh-huh. Y yo sigo pensando que eso. Y los estados empiezan a llamar por teléfono y piden tanto stock para tener los antibióticos respectivos a aquello. En caso de. El Tamiflu, por ejemplo, se quedó una bodega llena de Tamiflu aquí en Chile. Llena. Y eso plata. O sea, plata que se desembolsó y que la farmacéutica respectiva se tiró en el bolsillo. ¿Y el Tamiflu para qué era? Contra ese famoso de influenza NH1A1. Sí, pues, la fiebre porcina o la H1N1. Dice Emilio Morales, parte del negocio de las farmacéuticas también que la vacuna se vaya dilatando a pesar de que la ébola fue descubierto ya en 1976. Que ya hace tiempo ya hubiese, 40 años casi, para desarrollar una vacuna ya tendría ya un... Pero claro, aquí es donde esa teoría de que sea negocio suele ser como lo más certero, yo creo. Y claro, como suele ocurrir con muchas de esas, ¿cómo es? Fuga experimentales, pero como se hacen en los países donde controles no son tan bien rigurosos y obviamente lo pueden desarrollar hasta decir, otra vez mire que estos otros desarrollaron otra epidemia más, lo pobrecillo por ahí, pero alguien fue a meterse quizás con una cuestión y luego vio cómo se manifestaría en humano para obviamente después lanzar su producto en el mercado. Yo sigo pensando eso. Sí, para los remedios y todo lo demás, ¿dónde se hacen los experimentos sobre humano? En esos países pobres, sí, obviamente. Claro. Y si no es posible, ¿cómo hacerlo de manera, digamos, encubierta? Y crearán una que otra posibilidad donde permita en realidad venir con ayuda humanitaria que muchas veces yo pongo en cuestión. Sin obviamente desmerecer los que realmente hacen ayuda humanitaria y aprovechando de las circunstancias para obviamente practicar mucho de esos experimentos y luego después al mercado, porque ya saben que cómo son la reacción y todo lo demás. Y hay un tema que vamos a estar, parece que escuchando bastante rato. ¿Verdad, no? Y que vamos a estar muy pendientes porque la verdad. Es un tema que cruza varias cosas, insisto, uno que tiene que ver con un tema netamente de salud, y otro que tiene que ver con un tema de mercado, que se generan a propósito de esto, y que básicamente con la H1N1 pasó lo mismo. Una vez que hubo el caso acá, se generó la psicosis, se compraron la respectiva, de hecho, yo recuerdo perfectamente, mes de julio de esos años, a mí me dio. Y nada, pues esta cosa constante, una fiebre bastante profunda, pero claro, está esta cosa cuán de esto está manipulado, cuál de esto, estas cepas que en definitiva generan en términos de estos virus que hacen ganar bastante millones y millones de dólares a las farmacéuticas que tienen la cura. Y a costa de... ¿Y cómo te lo contagiaste? ¿Supiste? ¿Ah? ¿Cómo te lo contagiaste? ¿Supiste? Sí, andaba en una fiesta y habían varios chanchitos, entonces estábamos bailando. Claro. No, qué sé yo, pero ya aparte del tema de la psicosis, cuando, claro que sí. El que los pobres anden todos juntos, apretados, porque tenemos un sistema democrático. ¿Escucharon ayer al ministro de Transporte? Ah, sí. Entonces, que esto es del metro, vamos a hablar de esto, porque hubo fallas en la línea 4 en la mañana nuevamente. Se debía a que el metro se había democratizado. Y dije, puta, qué cueva claro. Tenemos. Que pucha que somos suertudos. Ah. Suerte. Viva la democracia. Tan democrático que este problema no es problema, es democracia. ¿La democracia le duele? Bueno, siéntala. Eso. Hay una canción que podríamos tocar uno de estos días. Si usted agarra la guitarra que está ahí, no puede perfectamente cantarla. No sé. Qué linda es la democracia de Ángel Parra. Muy buena canción, antigua, sí, es verdad, pero está muy vigente. ¿Tú le ponías el apelativo antiguo cada sí, rato? Por supuesto, porque hay que reconocerlo. En todo caso, eso puede ser democracia, que la gente de clase media, lo pobre, lo rico, negro, blanco, vaya en el mismo vagón, apretadito. Claro. El mismo pie de igualdad. Sí, los quiero ver eso, digan lo mismo cuando lleguen los 30 y tantos grados de calor. Qué emocionante eso. En invierno pasa. Está bien. Hasta por ahí, porque como mostraban ese vagón ahí lloviéndose y la gente amontonada para que no le cayera el agua encima. Imagínate cómo iban. Menos mal que era día sábado, que se supone que anda menos gente. Exacto. Pero ¿por qué mejor no se callan en vez de lanzar tanta barbaridad de declaraciones? Digo, hay un problema que hay que resolver, no es democracia. Claro, eso ya. Entendamos que hay falla y comprenderemos que los errores técnicos, humanos, uno lo puede ver. Pero comprendámoslo como problema a los cuales hay que encontrar una solución y no le busquemos así como salida buena porque, qué sé yo. Y lo otro es culpar al gobierno anterior. Esa cuestión recurrente por ser de que el gobierno anterior se demoró 2 años en reestudiar la línea 3 y 6. Y que por eso la línea 3 y 6 ya no van a quedar hasta el 2016 o 17 por ahí. Entonces, pero se dan vuelta en eso de que ese problema es de atrás. No es de nosotros. Seguramente que si tembló el sábado, el gobierno anterior no había hecho nada. Claro, sí. Entonces también es culpa del gobierno anterior. No, exactamente. Y el metro parece que no tiene por dónde parar. Ojo. Sigue, sigue. Y es que también tiene que ver con la sobredemanda que hay de un tema que no tiene que ver mucho con democracia, que tiene que ver básicamente con un mal diseño. Y que tiene que ver con abaratar la mayor cantidad de costos operacionales posible. Claro, como tú dices, esto de echarle la culpa al gobierno anterior es que hay cosas que evidentemente que cada gobierno la asumió. Uno puede decir, bueno, ¿quién empezó esto? Fue Bachelet cuando inauguró el Transantiago, pero el tema es cómo se soluciona, porque se la han llevado en pura excusa. Estamos en el 2007, han pasado, ¿cuánto? Ya 7 años, y la cosa sigue igual. No, se ha mejorado. Y tiende a decir que se ha mejorado constantemente gente que no ocupa el transporte público. Claro. Esa cosa muy... No, si nosotros hemos hecho encuestas, un buen estudio y la gente está muy contenta hoy día con el metro. Ándate en metro vos. Claro. ¿Te imaginas que el ministro de transporte se fuera en metro con un letrero que diga yo soy el ministro de transporte? No se sube, no baja. No entra a la estación. Pero en cuanto a lo que tú dices, es cierto. Por ser en un momento, Villegas anoche decía algo acerca del metro y daba toda una cátedra acerca del problema que había en el metro. Pero al hablar y al dar su punto de vista, se notaba de que él jamás se había subido al metro. Por último, no sé, por los últimos 5 años. Él no, o 7 años, él no se ha subido al metro. Porque daba a entender, lo que él decía era justamente de que el metro no era tanto el problema que había y que, bajándole el perfil a la situación que todos conocemos. Y eso denota de que ellos no usan el metro y sí se sienten con todo el derecho de dar una opinión sobre aquello sin conocerlo. Es que a la hora de especular, todos son expertos. Claro. Y más encima lo que teóricamente hablan, porque no tienen idea de lo que de qué están hablando, obviamente. Pero me parece que sí hay que reconocer que hay avance, pero también hay que reconocer los errores y así se corrigen, digamos. En todo tipo de cosas. Reconocer, bueno, sí hemos hecho el intento de ir mejorando, pero parece que estamos en deuda. Eso a nadie le mata. Uh-huh. Y más bien le a decir, bueno, responsablemente quiere también en algo resolver y dar lo mejor. Pero si no, las excusas dejan mucho que hablar y lo que hace es que provoca enojo y claro, espérese a la, digamos, a toda lo que puede hacer como reacción. De corregir tema fundamental como son los cortes de luz y todo lo demás. Veamos el asunto eléctrico, cómo está. Hay revisión técnica que usted tiene que tener. Ahora, no, veámoslo de los bultos. Bueno, ya, qué problema ahí. Y así lleva menos cosa adentro. Quizá el tren no se va a pesar mucho, entonces capaz que no le hace la corte la luz. Pero pareciera que no es la causa del asunto, digamos. Menos mal que sacaron sacaron la famosa obligación de no dejar pasar, parece que ya... Sí, de hecho ya está listo, independientemente del recurso de protección que puso un grupo de comerciantes de Pudahuel, que fue admitido en primera instancia, y Metro ante esto ha señalado de que deja sin efecto indefinidamente. La medida que iba a entrar a operar el 6 de septiembre, si no me equivoco. Sí. De octubre. Respecto al tema de los bultos que tienen que ver con la altura del torniquete, etcétera, etcétera, que tanta molestia causó. Y independientemente de cuál va a ser el fallo que dé la Corte de Apelaciones, asumiendo que ya la crítica era más que suficiente pa poder haber echado pie atrás. De hecho, los primeros días ya empieza a echar para atrás varias cosas las que había señalado. Dice, no, mira, estos sí pueden. Oye, pero ¿qué pasa con...? Ya, sí, también pueden. Y al final, la medida era bastante pelotuda. Era como, ya, no se lleven un cajero automático cuando se lo roben por el metro. Así claro. Como, ok, ya, estamos de acuerdo. Sí, porque en definitiva había un tema que no fue menor y por eso los comerciantes, pequeños comerciantes de Pudahuel, interpusieron una recurso de protección por la razón muy sencilla. Mucha gente va a comprar precisamente que ese barrio como Patronato, como el barrio May, en distintas zonas de la capital, esperando precisamente poder abaratar ciertos costos. Si ocupan el metro es porque no van en auto y traen su mercadería precisamente así, con carrito y todo lo demás, y que le vengan a decir a alguien, ¿sabe qué? No pueden ocupar porque se nos tiene las ganas, para que caiga más gente, porque la verdad tenemos que meter la mayor cantidad de gente en el metro para poder decir que estamos funcionando súper bien. No pareció más que adecuado, era una medida bastante bastante pelotuda. Y el metro termina bajándola indefinidamente, eso quiere decir que ya la verdad echó pie definitivamente para atrás respecto a esta bien pelotuda medida. Enhorabuena, qué bueno que en definitiva la gente esté más reclamando, uno esperaría otro tipo de cosas, pero ya no va más la medida del metro. Ahora terminó pidiendo la renuncia al gerente de operaciones, pero tampoco ha solucionado grandes cosas. Hoy día, insisto, hubo problemas en la línea 4 de el metro y nada, po, es lo que hay nomás. Po. En definitiva, uno ve, asume eso y no ha cambiado en absoluto el tema de la mejora del metro. Estoy viendo acá, fue a las 8:54. Suspendió temporalmente la energía en la línea 4. Nuevamente problemas de energía. ¿Va? Hay alguien debería salir a responder por qué este cambio en términos de compañía. Sí. El caso de Chilextra pasar a la empresa Oneor. Algo así. De Carlos Cardoven. El de la bomba de racimo. El vendedor de armas chileno. De la explosión del norte. De la explosión... bastante grande esa, claro. Me acuerdo, en la fábrica que tenía. Sí, varios muertos. Bueno, con hartos negocios por allá. Y yo estaba recordando hace poco el tema del narcotráfico. Estaba metido también Carlos Cardoen. según esta investigación, por ahí por el año 93, esta entrevista. En fin. Pero un gran financiador de las campañas del Partido Socialista en la sexta región. Reconocido, de hecho. Parece que le fue tan bien que se ganó esta licitación en el metro de Santiago y está generando problemas ahí con el tema de la energía. Y a él no le dicen nada. No, es que también la gente tampoco se entera de estas cosas. Esto se opera en otros niveles y tampoco se saca tan a luz pública. Sí, o pasa bien por al lado, no tiende a ser un mayor tema. Y eso es habitual. Y sigue. Pero Carlos Cardona ahí sigue ahí. El problema es que lo que pagan todo el pato son los pobres asistentes del andén y que son trabajadores como uno y que en realidad no tienen nada que ver. Y a ellos les tiran todo el... Obvio, la rabia se... La rabia, claro. ¿Qué va a hacer? Pero sí, yo creo que el tema es la información y luego asumir los errores y ver por dónde lo corrigen. Claro. A lo mejor, no sé, uno no quiere pensar mal, pero uno dice, bueno, Chiletra con el otro y no estarían ahí discutiendo la ventaja y se están haciendo trampa, no sé, qué sé yo, si antes funcionaba y no era tan recurrente el asunto. ¿Cuántas veces falló cuando estaba en manos de Chiletra? Yo no recuerdo, pero... Yo sí recuerdo unas cuantas, pero también no fueron tan seguidas ni nada. Pero yo creo que tiene que ver más que con eso, cuál empresa es mejor y cuál es más bacán. Tiene que ver cuáles son las garantías, en definitiva, que hacen de que una empresa por sobre otra estén. Más allá de la legítima duda razonable que uno pueda tener la suspicacia de decir esto es un favor político. Ah, bueno, claro, pero aparte de eso, porque ambas son empresas privadas. Uh-huh. Dijéramos una fuera del Estado, ya ahí uno empieza a pensar más mal todavía. Pero por eso. No es así, son dos empresas privadas y una estaba... pero no eran tantas las fallas como la que tiene ahora, por lo tanto, habría que entrar a reevaluar aquello. Sería lo mínimo, para evitar de que sigan habiendo fallas. Justamente las horas pica, o sea, si hay una falla a las 12 del día, nadie se daría cuenta. ¿Ah? Pasaría como una noticia más así, piola. Pero a esa hora, cuando todo el mundo se está trasladando, se pone complicada la cosa. Va a llegar a otro tema, y que tiene que ver más que con un tema en sí noticioso, ha estado en la agenda noticiosa, tiene que ver más con una conversación en términos de ponerlo en discusión. Se ha iniciado un desafío que tiene que ver con el conocido como el desafío del cubo de agua, originalmente en inglés el Ice Bucket Challenge. ¿Por qué digo esto? Estoy viendo... que amablemente el Jumbo y sale un pobre tipo disfrazado de elefantito del Jumbo, le dicen Kossuth, lo salen mojando ahí un gerente y otro más y también se suma y donaron dos computadores, un gran esfuerzo para una empresa como Jumbo, que es una pequeña y mediana empresa, una pyme, micro, que tiene un par de almacenes repartidos a lo largo de Chile, y que bueno, se ha instalado en el mundo porque un montón de famosos, esto empieza por esto, un montón de famosos han hecho el desafío del cubo de agua, como se le ha llamado. Entre ellos está Mark Zuckerberg, creador y fundador y dueño de Facebook, Bill Gates de Microsoft, han estado actores, gente, artista importante, mandatarios, etcétera, etcétera. Un montón de gente, futbolista, todo lo demás. Y en definitiva, esto plantea un desafío que tiene que ver con un cierto sentido de caridad. Que el Ice Bucket Challenge, o desafío del balde de agua fría, como lo hemos visto todos los días ya en la noticia, porque todos los días era un famoso que llama la atención, es una campaña publicitaria que busca la solidaridad o tener un tipo de conciencia de algo que generalmente no se habla. Porque la noticia es el famoso mojándose, que tiene que ver con una fundación que se encarga de lo que es la enfermedad, muy extraña por lo demás, esclerosis lateral amiotrófica, así se llama, conocido como ELA o ALS en inglés, que es una enfermedad degenerativa progresiva que ataca las neuronas motoras, haciendo que el cuerpo se sienta como si le tiraran realmente una cubeta de agua fría. Por eso tiene que ver este sentido de la cubeta de agua. Yeah. Ya que el organismo baja mucho su temperatura y genera esta sensación de esto se llama esclerosis lateral amiotrófica. Y comenzó esto en el cual una persona famosa asume el desafío en el cual tiene que mojarse o, porque está la opción, o no mojarse pero tiene que donar. Uh-huh. Que si no me equivoco, déjeme checar por acá, eran como $10 yeah. que tenían que donar a esta fundación. O bien hacer las dos cosas. Por lo menos yo leía hasta ayer, tenía más de $10 millones allá juntado. De hecho, iba en aumento porque, bueno, gente famosa también. Era bastante feo que se le viera que pusiera $10, $20, sino que ponía más plata. Y a propósito de que veo al Jumbo, que se desangró donando dos computadores, probablemente, y que no se mojó el gerente, se mojó ahí al pobre tipo que estaba debajo vestido de elefante. Está esta discusión respecto de la calidad y el show. Porque en definitiva esto ya pasa a convertirse en una moda y estar dentro del desafío del balde de agua fría o el Ice Bucket Challenge, está esta cosa de que va a salir la noticia y que en definitiva si alguien quiere donar, hágalo. Y esta otra polémica, le agrego otro elemento, le pongo más sal a la comida, que es de una chica que paralelamente ha hecho otro viral que dice... que son dos básicamente, pero en la misma línea, hacer conciencia con respecto al tema del agua. De hecho, ella agarra el balde de frío, yo también voy a hacer el desafío, bla, bla, bla, y se tira la cubeta y no hay nada, porque seca. Dice que el agua es vital, donde hay muchas comunidades y muchas zonas en el mundo donde el agua es vital como para que la anden perdiendo. Si quiere donar, done, y si quiere ayudar también a hacer conciencia respecto al agua, ayuda a viralizar. Una muy buena campaña que aprovechó esta chica de meter. Que va aparejado a otro hecho que hizo un periodista palestino. Periodista palestino que agarra una cubeta a propósito del Ice Bucket Challenge, se la tira y dice, bueno, encontrar agua hoy día en la franja de Gaza es un lujo. Y si hubiera o una encontrara fácilmente, es bastante cara. Por tanto, el tipo se pone en el balde tierra y piedras y se las vacía encima. Entonces ha generado una discusión respecto, uno, por tanto, la caridad, otro, por tanto, el desperdicio de agua enorme que ha estado habiendo a propósito de eso, que uno puede decir, bueno, puede ser un poco exagerado. Sí, pues, está acumulado un montón, te va a dar cuenta que no es tan exagerado y que tiene que ver con este tipo de virales que se generan. Opiniones. Les tengo una cubeta de agua, por supuesto. Guárdala, hermano. Además que hace frío y para qué la vamos a echar a perder. Claro, porque allá en Estados Unidos, por último, en este tiempo están en verano. Y ya un poquito entrando a... No, están en pleno verano, sí, todavía. Claro, pues. Por lo tanto, una cubeta de agua fría... rico, a cualquiera allá en ese calor, pero acá con los fríos que están haciendo y tirarse una cubeta, no, habría que estar un poquito como pero aunque sea por ayudar, porque si tiene que ver un desafío, ojo, no es broma que les tengo una cubeta con agua. Ya, y a mí qué, pues no la voy a tirar, pues. No, pues se la tienen que tirar a ustedes. Tampoco, o sea, van a dejar a la gente que tiene, déjeme recordarle, esclerosis lateral amiotrófica. Ya. Prefiero donar. Ya. O tú quieres dejar de lado a toda la franja de Gaza que salimos a la calle pidiendo porque se acabe todo el problema. Entonces me parece muy adecuado. Te voy a pasar las cubetas con agua para que las vayas a dejar a la franja de Gaza. Algunos, ya, pues ahí está, pues me pagáis el pasaje y ni un problema. Yo me voy a la franja de Gaza. Algunos vecinos que le han cortado el agua hace rato, decir que ese balde de agua le va a servir también para poder hoy día, qué sé yo, mojar el pelo, el que sea. No, a mí me parece que... juntando agua con balde arriba del techo mientras está limpiando la canaleta mientras llovía. Sí, a mí me parece que, bueno, está bien. No sabía bien lo de la vinculación entre el frío que causa el agua con la manifestación de la enfermedad. Es uno de los puntos ahora, donde al final nada se dice de el origen de por qué se hace. Exacto. La noticia es que alguien lo, un famoso lo hizo. Eso claro. Vi la estupidez de agua y dije, no, no puede ser. Sí. A mí me vino el cuidado del agua. Claro. La escasez de agua y como esto otro se la desperdicia así, como si nada. Ya, así. Bueno, que iban a donar, y dije, bueno, agarre los $10 que tiene y dónalo, pero no echen a perder el agua. A no ser que usen agua de mar. Ok. Que hay mayor que sea, cantidad. Claro, y en la playa ahí tiene ese agua. Contaminada y todo, pero hay agua. Total. No sé, agua usada, lo que sea. Claro. Pero entonces, eso no entendía. Pero incluso hasta con eso, entendiendo de dónde viene, porque obviamente la conciencia es decir, a verse lo que se siente cuando uno tiene esa enfermedad. Ok, bien vinculado y todo lo demás. Pero muchos más bien lo han hecho para salir más en la tele, para tener más, digamos, pantalla. Más pantalla. Y me parece que eso es peor todavía, es injusto para claro. con la gente que sufre la enfermedad. Porque acá quien termina haciéndose el favor es el que se tira vale de agua y más encima perdiendo agua. Además, habiendo... Porque hoy día lo que más debemos hacer es cuidar el agua. A veces cuando tenemos el agua no sabemos lo que significa vivir sin agua, digamos. Ahora, esa gente que se tira el balde de agua y todo lo más, que son famosos ya, ¿no piensas tú que en una de esas también están recibiendo un aporte económico porque van a ser entrevistados en los medios de comunicación? Y depende de qué balde usó. ¿De qué marca? ¿De qué marca? Obvio. También. Dinero, de, ¿con qué ropa con andaba? Qué polera, ¿con qué polera claro, apareció ahí? ¿Con qué pantalón? ¿Con qué zapatilla? Pero si eso es. Pues claro. Por eso yo encuentro que es una injusticia que puede producirse ahí. En vez de estar ayudando, en realidad se está riendo de la persona que padece. Porque se puede ayudar sin hacer tanto bombo. Claro. Bueno, quedó color de Jesús, si tú vas a ayudar, que tu mano izquierda no sepa lo que ha dado la mano derecha y ya. Y ayudarás. Y no vayas por las calles tocando así, pregonándolo. Sirenas. Se ayude. Pero venga y traiga toda la cámara que exista. Y claro, sale toda la noticia, incluso acá. Claro. Pero nadie supo que era para ese... Bueno, por lo menos yo no había sabido hasta que Toño ahora... no sabía. Ya sabía que era para ayudar y todo lo demás, pero no es que era para que la sensación que uno tenía y todo lo demás... De la misma. Pero yo critico el hecho de que se sirva de eso para más visibilizarse a sí mismo que visibilizar el hecho mismo el de hecho la enfermedad mismo de la persona que está detrás. Cierto. O sea, a ver, si alguien llega a una fundación y tiene una idea para viralizar y poner en el tapete el tema de concientizar respecto al ALS, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Me parece súper bien, de hecho, está más que cumplido. Claro, esto empieza a tomar vida propia porque en definitiva empieza a hacer un viral, empieza a generarse esta cosa porque el desafío tiene este tema de alguien se tira, dice yo no, me grabo en el video y todo el tema, pero tiene que desafiar a tres personas más. Ajá. Uh-huh. Este genera, ustedes vieron Cadena de Favores, este niño Olsman, Kevin Spacey, Helen Hunt, una actriz. Que en la cadena de favores que se va multiplicando. Exacto. Yo ayudo a este y el otro, el que yo ayude ayuda a otro, este se genera todo. Es una película bien bonita que está basada en un hecho real. No les va a contar el final de la película, que el niño muere y eso es bastante trágico. Pero, disculpen, no puedo dejar de spoilear. El spoiler me sale. Sí, siempre ha sido igual, pero no importa. Pero sí, véanla, es una muy buena película. Ya sabemos el final. Sí, es terrible, porque la verdad, si contar el final no tiene ningún sentido verla, porque será como el punto de inflexión de toda la película. Pero, gran actuación de Kevin Spacey por lo demás. El tema es que... queda de lado al ser tan exitoso precisamente el problema de fondo que tiene que ver con que muy poca gente, de hecho el otro día hacía ejercicio. ¿Sabéis lo del tema del desafío del balde de agua fría? Sí. ¿Sabéis lo que es la esclerosis múltiple amiotrófica? O sea, esclerosis lateral amiotrófica. No. Entonces, lo que se quería generar como objetivo no se logró. Y en ese sentido, una derrota, pero por otro lado, ha generado una cantidad de millones de dólares que son para Fundación, la ALS, que son las siglas de esta fundación. Y que, en definitiva, uno empieza a discutir, uno con el tema del agua, otro con el tema de la caridad, otro porque no donan solamente. Porque esta cosa de la espectacularidad del show, generalmente que hacen los empresarios, especialmente la gente que tiene plata, que trata de buscar así como yo doné. Para que sea conocido y sirve de una propaganda. ¿Qué publicidad? Bueno, claro. Y que también, claro, que esto también ayuda en varios países a poder evadir o eludir. Pues estoy diciendo yo, esto lo termino tributando, diciendo, mira, yo doné tanto acá. Sí. La ley de donaciones, obviamente, que existe aquí en Chile. Existe una ley de donaciones porque se supone que estaba todavía en discusión la ley de donaciones llamada Felipe Cubillo, ley Cubillo, que se le iba a poner ley Farca, ¿se acuerdan? Pero Farca con K, sí. No con C de caca. A propósito de Daniel Farca, un saludo a la gente del PPD allá. Vamos a hacer una repasada. Pero en esta discusión respecto a si se cumple o no se cumple el objetivo, si se ayuda realmente o no se ayuda, quedan tela de juicio con este. Aparte que los noticieros, disculpen, tratan de generar la espectacularidad. Entonces, Don Francisco se tiró, por ejemplo, una cubeta de agua. Un tipo muy solidario por lo demás. Como diría Gabriel con Manuchao, es que soy solidario, tío. Estoy en vuestros corazones. Y como es tan solidario, se tiró la cubeta. Y donó parte de la Teletón para allá. No de su bolsillo. No. Pero te da, de hecho vuelve a aparecer en los medios si te existe, porque en definitiva Mark, esto empezó o se viralizó por lo menos a nivel global, porque Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, desafía a Bill Gates, dueño de Microsoft, uno de los hombres más ricos del mundo, y acepta el desafío Bill Gates y le genera... este ya arma todo un cuento, Bill Gates, una producción, de hecho construye él, como que no lo construyeron, lo hicieron sus trabajadores, pero en el video sale así como pegando clavo y todo el cuento, arma un mecanismo para tirarse la cubeta. Y con cámara lenta y cuando va cayendo, y bueno, una producción, pues si Bill Gates pues, tiene plata para hacer esa cuestión, pues son 24 horas. Y él desafía a otra gente importante y así ha ido sucediendo constantemente. Pero ya no se habla de la esclerosis lateral amiotrófica. Porque no es tema. Entonces, ahí está la discusión. Y si va a donar... O sea, a mí cuando chico me dijeron lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Claro que sí, pues. Y la puede poner también al otro lado el refrán. Claro. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Ah, sí, claro. Sí. El asunto es que yo, si encontrase un balde de agua con 5 grados bajo cero, sabré a quién tirárselo. Sería diferente. Pero bueno, para graficar todo esto, vamos a hacer entrar, Gabriel, por favor, hace ingresar las cubetas de agua. Sería diferente el asunto. Y vamos a probar si esta teoría es cierta y ustedes sienten precisamente que son más solidarios en el momento de mojarlos. Trataremos de juntar la moneda para ser solidarios sin mojarnos. Claro. Estoy en vuestros corazones, soy solidario. Y él, Toño, yo, en que nosotros, él no, ¿ah? Yo me tiré una gran cantidad, no es broma. No te San Pedro te tiró un reúno. Pero bueno, para el caso da lo mismo, más ayuda tuve. El otro día arriba el techo mientras llovía, así empapados quedamos. Hiciste tu aporte. Sí, más que este. Con la nana. Le mando un saludo también, que ahí estaban limpiando la canaleta en plena lluvia. Eso es de Gilpo. Pero bueno. Está limpiando. Pucha. Todo porque el Alfonso no se quiso subir al techo. No, porque yo no estaba acá. No, pero las veces anteriores. Porque antes que lloviera, si esa es la idea. Pero nunca, a nadie se le ocurrió que había que subirse arriba del techo a limpiar las canaletas. Mira, Simona tiene una tesis mucho más compleja. Dice, esto es una cortina de humo para desviar la atención de lo que sucede en Medio Oriente. Y gracias, Simona, por darme el pase. A propósito de Medio Oriente, ayer vi un reportaje, entre comillas, a fondo, cierro comillas, en TVN sobre el Estado Islámico y el Levante. ISIS. O EIL. Me llama la atención. Porque de ser los soldados de la libertad y ser los rebeldes en Siria, pasan a ser hoy día los malos. No va a hacer ninguna defensa, así como lo hago de Hamas ni el Estado Islámico, básicamente no por un tema religioso, del cual no comulgo, sino porque no me parece, básicamente, el planteamiento en general que tienen, que es inevitable ahí en términos religiosos. No ponerlo en la mesa, pero va mucho más allá de eso, por lo menos de mi visión. Pero estos rebeldes, estos soldados por la libertad, como se le llama, discúlpame, hace un mes atrás, a través de los medios de comunicación, los mismos que estamos viendo, los mismos que hoy día están diciendo que ellos son los malos, pero es bastante llamativo, porque hoy día se acordaron que estaban en Siria. De hecho, ayer vi el reportaje que estaban en la frontera Siria, en la frontera de Irak, y habían tomado, bueno, sobre todo se toman Fallujah, ciudad importante de Irak, mientras Estados Unidos ya está armando a los kurdos, cosa muy extraña por lo demás, pues está armando a las tres partes que están hoy día, está armando al gobierno, está armando, armó en su momento al Estado Islámico, y arma a los kurdos ahora Estados Unidos, tan lindo ellos, y se genera esta cosa de lo que está ocurriendo hoy día en Oriente Medio. Y uno se queda preguntando, claro, hay gente que tiene cierta simpatía por el Estado Islámico porque básicamente su discurso antiimperialista contra Estados Unidos, que viene siendo Satán, es bastante atractivo, digámoslo. Pero no es tan atractivo el tema de la limpieza étnica, que la plantean. Y no es tan atractivo un montón de cosas a las cuales uno nunca estaría de acuerdo desde esta visión que tenemos nosotros en términos de derechos humanos y en términos de justicia social. O sea, los califatos no son necesariamente el socialismo musulmán, no, para ponerlo claro. Claro, es limpieza étnica y religiosa. Ah, pero por supuesto. Porque hay sectores que son de la misma etnia que ellos, pero que tienen una religión diferente, como hay católicos ahí, como que hay, bueno, de otra tendencia, y también son arrasados. Lo uno apoya a lo otro de una u otra manera, según responda a los intereses. Además, lo cataloga muy bien Antonio, con esa que la misma potencia que arma uno, arma la otra, y por ahí. O sea, dividir un poco para poder, obviamente, controlarlo. Claro que hay un tema de negocio, hay un tema que tiene que ver con la salida del petróleo, el financiamiento. Disculpe, si revisáis las armas del Estado Islámico, vais a encontrar Made in en dos partes: Made in Estados Unidos, Made in Israel. Y no es necesariamente porque se la han robado a los otros, sino porque en definitiva fueron armados, financiados por Arabia Saudita, permitidos por Estados Unidos y asesorados militarmente incluso por Israel, para bajar el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Eso es un hecho sabido. De hecho, hay una reunión en Estados Unidos a propósito de la inteligencia siria con Estados Unidos, la cual Estados Unidos se negó a ayudar respecto a este movilización, por así decirlo, terrorista que señalaba Siria respecto a lo que era el Estado Islámico, que estaba avanzando muchísimo, precisamente porque tiene un boquete de financiamiento grande, y que hoy día ya controla zonas petroleras. Y básicamente los que hacían una defensa fuerte en el norte de Siria eran precisamente los kurdos. Federalista. De hecho, había una izquierda kurda incluso ahí. Ojo con eso, interesante. Pero tiene que entender de que los grupos no son compactos ni homogéneos y dependen en el territorio en el que estén. Porque cambian rápidamente de un territorio a otro. Cambian formas y cambian los comportamientos inclusive. Entonces, este grupo ultra fundamentalista de corte sunita, que son el Estado Islámico y el Levante, fue apoyado, insisto, hace poco, casi nada, estamos hablando un par de meses, por Estados Unidos. Y ahora deviene... pasa un poco también con los que fueron levantados como los héroes de Maiden. Y aquí, dicho sea paso, me permito a los amigos de RT que tanto levantaron a los héroes de Maiden y que hoy día son sus grandes enemigos. RT y Russia Today, un ruso que también ha apoyado por el gobierno ruso, y que no veían tan con malos ojos hasta que dieron cuenta que eran fachos y que odiaban a los rusos. Claro. Entonces, ahí ya no eran los héroes de Maiden, sino que eran los ucranianos nacionalistas. Pasa eso mucho en términos de política internacional y por eso mucha gente, muy poca gente puede entender lo que ocurre, porque esa sutileza, o más que sutileza, porque son bastante groseras, pero esas sutilezas políticas de generar bueno y malo según la ocasión, es lo que nosotros tenemos. Y hoy día pasa, a propósito de la decapitación de James Foley, Foley, que es un periodista, que es decapitado en vivo, cosa bastante habitual, por lo demás. Que las vemos poco nosotros en términos de los medios, otro tema. Pero eso es bastante habitual. Se genera esta dicotomía, porque ¿sabes qué es lo que me llama la atención a mí? Tanto la percepción de Estados Unidos como la que yo he escuchado, así como hay gente en redes sociales, es la legitimidad que tiene hoy día Estados Unidos para poder bombardear Irak. O sea, con este tipo de bárbaros no hay otra forma que bombardeándolo y no permitiendo que existan. Las reacciones son así. Eso es parte de lo que se busca. Hay gente ahí que está investigando constantemente para generar ciertas respuestas y estímulos en términos psicosociales. Claro. Y está una respuesta. Yo he escuchado gente hoy día con una liviandad de decir: ojalá bombardeen Irak y maten a esos tipos que no dominen el mundo. Probablemente. Pero esos tipos se terminan convirtiéndose en un monstruo. Y me acuerdo de una analogía que leí a propósito de un artículo. Estados Unidos es el gran Dr. Frankenstein del mundo. Es el creador de monstruos más grandes en todos los países. Creador de dictadores, creador de movimiento fundamentalista, creador de un montón de cosas que han hecho bastante daño al mundo. Y responde a su, yo lo llamo así, camuflaje geopolítico mientras le sirva económicamente y mientras le sirva para, obviamente, políticamente. Sí, políticamente y de muchas otras maneras para el control tanto del capital del lugar, pero también para hacer negocio, para vender su producción armenticia, porque para qué estamos con cosas, y de una u otra manera. Entonces, y saben hacer esa, como la puesta en escena, donde en realidad la reacción es decir, pareciera que sí, aquí tienen razón de ir para terminar con eso, bárbaro, pero en realidad, ¿quién es bárbaro ahí? Hay una cosa muy, muy fuerte ahí que, con los ojos así como a simple vista, uno dice, ya, bueno, no, no. Y uno se forma una opinión, pero muy superficial. Pero cuando uno va al fondo del asunto, es que un montaje, un juego para poder en realidad, sí, aparentemente quedar bien como los salvadores que vienen a aliviar la pena, el dolor de los que están ahí, pero en realidad son lo mismo causantes. Y no para que eso se produzca. Exacto. Y no tienen ni vergüenza para aquello, digamos. Claro. ¿No? Por lo tanto, pueden decir una cosa y luego después ya saben qué pasa nomás y dirán, no, pero eso pasó porque ta, ta, ta, ta, ta, ta. La conveniencia política, económica y todo. Que en definitiva las creaciones de monstruos están planteadas desde la posibilidad de la conveniencia. Ahí va. Y la conveniencia que está marcada por el negocio. ¿Verdad? De hecho, Kuwait lo podemos bombardear en el caso de proteger en esta pugna que se armó en un momento determinado con uno de sus aliados que tiene que ver con Saddam Hussein respecto al tema del control del petróleo. Estamos, y eres mi amigo, me diga que también me rinda ese negocio. Bashar al-Assad es un enemigo declarado de Estados Unidos básicamente porque necesita romper a una de las pocas democracias que quedan en Oriente Medio. Es muy gracioso eso, porque por un lado está este tema de Israel, que siempre señala que es la única democracia en Medio Oriente. Y de hecho, Siria es una democracia. De hecho, hay elecciones libres, se participan con ciertos poderes autónomos del Estado, etcétera, etcétera. Y en ese sentido tampoco les conviene tanto. Entonces, al final, se genera ese tema de los constructos que también están ayudados, obviamente, por los medios de comunicación. Los mass media que generan el sentido común que usted tiene, que cree que es propio, pero a veces no lo es. Entonces, siempre es recomendable investigar más, buscar fuente y contrastarla. Pues, si se compra, dice, no, yo no leo la prensa y leo solamente sitios independientes, va a quedar convertido en una una cabeza de conspiración mundial y nueva orden que se le encargo. Y probablemente va a terminar haciendo cuentas como reptil capucha y cosas por el estilo. Cosa que nadie quiere para sus hijos, obviamente. Saludo a la gente de Reptil Capucha por lo demás. Ayer está conmemorando un nuevo aniversario de una batalla cósmica que hizo el movimiento, el Frente de Liberación Universal por la Revolución. ¿Dónde saben? ¿Fue esto? Esto fue a como cerca de 3 millones de años luz de acá. Ah. Y se celebró, había un streaming ayer, pero se les cayó la señal. Pueden buscarlo ahí en Red Capucha. Se generó este conmemoración por los guerrilleros muertos durante la liberación de 19 planetas, algo así, 9 planetas, en esa época. Así de mal. ¿Ah? Y eso sin medicamento. Ya. Ojo, sí. Gente, está muy bien. Aquí me envía Papercillo a propósito del Ice Bucket Challenge. Estoy buscando aquí ciertas cosas. Ahí está el osito Jumbo. Increíble. Y más encima ponen el osito. Elefante, el Jumbo. Ah, elefante. Hay un tipo vestido de elefante que lo mojan allá. ¿Es el gerente? No, es el gerente. Un cabrón que le deben pagar 3 lucas la hora. Ah, yo creía que era el Paul. Polman. Sí, pues se va a mojar Polman. el que más se moja. Po. Ese lo mojan. No, él moja gente. Pues, para la además también. Pero más allá de eso, para contar. Oye, atento que en la carretera 5 Norte, se encuentran en la zona de Chañaral, los funcionarios públicos se tomaron la ruta con cuática, tienen cortada la 5 Norte. Bien breve, los funcionarios públicos también realizaron su actividad en la provincia de Chañaral, esto según dio a conocer la gobernación provincial de esta comuna, siendo los profesores los diferentes establecimientos educacionales municipales los primeros en acatar el paro. Luego fueron los funcionarios de salud municipal y el registro civil y el servicio de impuesto interno. Esto luego de una marcha de funcionarios decidieron tomar la carretera 5 Norte y encender los neumáticos en la ruta. Al lugar ya se trasladó, así está escrito, yo lo leo textual, se trasladó el gobernador de la provincia, Yerko Guerra, a fin de mediar para lograr despejar la ruta, hecho que los manifestantes rechazaron porque continuarán en el lugar por unas 2 horas más, según indicaron los dirigentes. Así que cortado vaya la zona. Si anda por Chañaral, ojo, que están los funcionarios públicos ahí paralizados. Donde habían problemas también eran las afueras del Liceo Manuel Barros Borgoño, que también estaba con movilización. Está el sindicato AIEP también tomándose las oficinas de Lauren Internacional a propósito de lo que está ocurriendo allá con el sindicato AIEP, que entró en huelga, acuérdense. También a propósito de la educación superior. Y dentro de eso, de la educación superior, ayer estaba la discusión, déjenme agregarle este mote, de un carerrajismo pero monumental, José Antonio Kast hablando de la crisis en el ARSI y de cómo un partido político utilizaba una universidad para sus fines. ¡Qué horror más grande! Avísenle a la UDI. Es bien llamativo. Ahora, antes de empezar, creo yo, en esta breve conversación respecto a lo que pasa en la Universidad de ARSI, creo yo que esto es plausible, que esto se puede dar única y exclusivamente por el nivel de estupidez, para ponerle un nombre, del Partido Comunista. Esto tiene que ver porque si a mí me plantean investigar que la Universidad ARSI, para la cual se estaba vinculado, se va a investigar, lo primero que uno señala y dice es, hágalo. Claro. Si uno está limpio de todo y no tiene nada que ocultar, obviamente, tira la primera. O sea, yo creo que la respuesta de un comunista a la pregunta o a la exigencia de investigar es, compadre, hágalo. El Partido Comunista se negó. Es más, rechazó con alguna abstención en el caso de Ariel Núñez y Camila Vallejo. Que para el caso va más o menos como lo mismo. ¿Por qué? Porque si, no solamente porque el que nada hace nada teme, ni porque no hay nada que esconder, sino porque es lo que corresponde. Porque no podéis decir que no hay nada ocurriendo cuando no solamente están impagos los profesores, sino que hay una suerte reconocida de figura ocupada. Y aquí hay una cosa que a mí en lo personal me ha molestado mucho. Tratando de empatar. Ay, pero si en el otro lado lo hacían igual. Ay, pero cuando la UDI hacía con la Universidad del Desarrollo. Me estáis diciendo que ustedes ocupaban el mismo mecanismo. Yo lo quiero decir, cosa que a mí me consta que era así. Yo no tengo problema en decirlo. Yo estudié en esa universidad, conocí bien el manejo. Terminé siendo expulsado de esa universidad por denunciar precisamente este tipo de cosas. Universidad de izquierda, Las Polainas. Eso sirve para convencer a niños progres que puedan estudiar allá. Yo afortunadamente tenía una beca de excelencia académica, pero como la universidad no le gustaba eso, me expulsó. Y eso es un hecho. Ahora, me parece legítimo que una universidad pueda estar ligada a partidos políticos. Ocurre. De hecho, casi toda la universidad está ligada a partidos políticos. Pero hay que cuidarse al momento de lo que una señala y escribe, borrarlo con el codo tan impunemente. Y en el caso de la Universidad Arcis, es Arco, que se separa en 1990, más adelante se convierte en Arcis, Arco es un instituto profesional hoy día. Funciona en el caso huérfano, huérfanos se tienen que ir, tenían 12 en huérfano, para pa hacer esto bien resumido. Estuvieron en crisis constantemente, de Castillo Velasco, pues más adelante hay otro rector, está a Torre, más o menos bien después el periodo de Mulián, donde entra otra crisis, asume Margota, etcétera, Leal y actualmente Newman. Estoy nombrando más o menos rectores. La universidad entra en crisis y entran dos accionistas que traen plata, que traen ligue, que son este para salvar la situación. Una es el Partido Comunista y otra es Max Marambio. Ambos que se suponen que eran de izquierda y que por lo tanto iban a respetar la línea de la universidad. Max Marambio entra con una posición de empresario. Nada de que él era coronel en retiro de las Fuerzas Revolucionarias Cubanas, ni que había sido del MIR, ni que tenía buenos contactos y que la cacha la espalda. Él llegó como empresario. Y pone también a otro que se ha dedicado a la pequeña empresa hace bastante rato. En Cuba tenía su negocio y todo el tema. Andrés Pascal Allende, último, entre comillas, secretario general del MIR, conocido. Así como en la historia. Porque han habido otros, dependiendo de las distintas fracciones que se han ido generando. Y el Partido Comunista, por otro lado, que son los socios mayoritarios de esta sociedad donde la Fundación Salvador, que está compuesta por ex docentes, gente más histórica de la universidad y otros más, que han en desventaja dentro de un directorio, con el compromiso de no alterar precisamente el directorio y de no alterar ciertas cosas que tienen que ver con tema de normativa. De hecho, los primeros en denunciar esto fue la Fundación Salvador, que fueron los primeros en salvar la universidad, que eran los profesores que ponen plata activo y los meten en la universidad. Y se empiezan a generar lógicas empresariales. ¿Cuáles son las lógicas empresariales? Se empiezan a arrestar y a restringir porque eso había provocado precisamente grandes problemas en la universidad en términos de crisis. Y se restringen en términos de gastos operativos, se despide cierta gente porque es innecesaria. La Universidad de Arcis, es verdad, porque se suponía que no estaba para eso. Hijos de funcionarios podían estudiar gratis en la universidad. De hecho, casi era una cosa de buena onda. Así como, oh, tu hijo no tiene para pagar y todo el cuento. Que siga nomás. Y muchos de los funcionarios que estaban en la universidad era gente que había estudiado en la universidad. Y termina como retribuyendo así. Una cosa que uno puede decir hasta linda y todo el cuento. Ok. Pero eso, en términos operativos y en términos monetarios, era bastante jodido. Ok. De los accionistas. Y empiezan a cambiar las reglas del juego. Estos accionistas. En ese periodo, en que entra Marambio y el PC, pasa un poco tiempo y arman esta inmobiliaria Libertad S.A. Entonces, como hacían todas las universidades de este país, esta gente se autoarrendó la universidad. Entonces, los inmuebles es como nosotros hacemos una sociedad, como nosotros no podemos lucrar y por tanto no se pueden hacer estos activos y pasivos funcionarlos de esta manera, ponemos esta casa en arriendo y la arrendamos nosotros mismos y nos autopagamos. Y ahí se genera este blanqueo de plata, en el cual después se reparte. Así funcionan básicamente las sociedades en términos universitarios, porque se sabe, aunque se sabe también lo contrario de que todos lo hacían, pero se sabe que es por ley no se puede lucrar. Pero esa es una forma de lucrar. Obviamente porque generáis plata activos desde ahí y por tanto el repartir esas utilidades. Ok, hasta ahí más o menos. La universidad entra en crisis y entran 13 millones de dólares por lado de Venezuela. Con un crédito preferencial. Páguemelo cuando ustedes quieran. A ese toque. Sí. Yo me acuerdo en esa discusión, básicamente porque estaba la sede de Cañete. La ARCI, para tratar de financiar en un momento determinado, abre un montón de sedes en el país. Y cuando se pide plata, incluso afuera, todo el tema se habla de la primera universidad mapuche gratuita. Ojo con eso. Primera universidad mapuche. En zona de Cañete. Y otras más que hay en Chiloé, y que se empiezan a vender como franquicias prácticamente. Y cada una se salvaba sola. Obviamente se fueron todas las crestas. Y con eso se pagan las deudas que tenía y todo el tema. Ojo, firmado por el presidente Chávez. ¿Sabe? Este era un crédito preferencial. O sea, esto fue para la universidad, para un compañero. Y gente. Hay un acuerdo que tiene que ver con temas de política de los posgrados, donde también entran los estudios latinoamericanos y entra ahí gente de Venezuela. Se hicieron intercambio, todo bien ahí. Ok. El PC a través de ICAL. No INCAL, como decía José Antonio Cal. ICAL, que es el instituto, el centro de estudio Alejandro Lipchuk, militante comunista, que está, no es ligado al PC, es del PC el centro de estudio, Partido Comunista. Se hacían todas estas operaciones. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer el partido, sino que lo hacía este centro de estudio. Entonces lo que aquí ocurre es una serie de triangulaciones constantes, de cosas que todavía no constan si ocurrieron o no, si se pagaron tal o cual, se hace una auditoría externa. De hecho, había uno de los miembros del directorio, que es Mauricio Weibel, periodista, director encargado de la DPA, que es una agencia muy importante alemana en Chile. Escritor de varios libros con respecto al tema de la dictadura y todo lo demás. Se hace una auditoría externa, se pide, porque se había hecho una auditoría, yo recuerdo una de las primeras que se hizo, muy cercana al claustro, eso fue como en el 2005, Y las que ocurren en la crisis del 2006 en la universidad. Pero hace una auditoría externa hace muy poco. Y bueno, le molestó a varios y él termina yéndose a la universidad. Y denunciando esto al Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, donde empieza. Yo he escuchado a mucha gente del PC diciendo los juegos de los medios burgueses y la cosa, haciendo los juegos a la derecha. Ok. Juan Andrés Lago, presente en el directorio de la Universidad Arce, anuncia a través del diario La Tercera de Copesa que el Partido Comunista se retiraba de la universidad y que esto no iba a afectar a la universidad de todo el cuento, porque así iban a estar más tranquilos, como iban a hacer gobierno y bla, bla, bla. El tema es que efectivamente el PC se retira, ojo, se retiran entre comillas. El rector que queda es del Partido Comunista, toda la gente que queda está ligada al Partido Comunista, etcétera, etcétera. Pero se retira. Y cuando dicen se retiran, una de las cosas que no cuentan así como en términos concretos es que se retiran con sus activos. O sea, se retiran con su plata. Y con la plata que se haya generado respecto a eso. Y se retiran. La universidad ya estaba en crisis. Y obviamente si tú le retiráis, un tema evidente, si tú retiráis todo eso, se cae. Bueno, lo que pasó con la Universidad Arce es eso. Estoy tratando de resumir lo más posible, pero está lleno de esto de detalles y que son detalles mucho más profundos que lo que detalla el reportaje de Zipper. Entonces, acá hay una responsabilidad política, primero. De hecho, uno puede llegar a la conclusión de que el Partido Comunista no cumplió ninguna ilegalidad. Cosa que tendrá que demostrar en un momento determinado respecto a qué pasó con esta plata, qué pasó con estos créditos que recibió, lo ocupó para lo que realmente dice, lucró o no lucró, porque en definitiva eso es delito, etcétera, etcétera. Eso tendrán que investigarlo y eso no lo investiga una comisión en el Congreso, lo investiga la justicia. y de hecho hay ya ciertas acciones respecto de eso en términos judiciales. El tema acá es que, independientemente si fue legal o no, acá hay un tema de legitimidad por un lado y de discurso. Y efectivamente, el Partido Comunista sacrifica a la universidad, dejando con ello un montón de trabajadores y estudiantes, para su nuevo paso táctico, que era entrar al gobierno directamente de la nueva mayoría. Y eso sí genera bastante molestia. Y más porque, en definitiva, ocupó la misma figura que ocupaban las mismas universidades que lucraban, por ejemplo, la que tanto critica como la Universidad del Desarrollo. Y ahí el PC debe explicaciones. El PC, como Partido Comunista, alguien le podría ir a preguntar a Max Barambio, pero ya la verdad, en términos de izquierda, nadie le cuestiona a Max Barambio porque ya todos saben que no es de izquierda. No solamente porque es considerado persona non grata en Cuba. Después de ser un regalón de Cuba, Max Barambio no puede pisar La Habana, ni en broma. Porque si pisa La Habana va a ser detenido. Y ahora se critica a La Habana, pero hace un par de años no lo hacía. Entonces, la crítica en este caso al Partido Comunista es esa. Nos aprovechamos de despedir de Bolívar. Vaya con Dios. Despídase nomás, tranquilo, si podemos parar, ningún problema. No, sigamos nomás con... Está interesante, desglosando bien el tema, pero me tengo que ir y será para hasta la próxima próxima semana. Y que sea una buena semana para todos. Bien, pues. Okay. Que te vaya muy bien. Hasta gracias. El próximo mes, entonces. Ah, verdad, sí, habremos pasado a agosto. A menos que lo veamos el sábado. El sábado hay peña, 30. ¿Verdad? Sí, el 30. Cierto. Exactamente. Así que ahí estamos viendo. Vaya con Dios, tranquilo. ¡Tata! Hace una bendición, pues, para acá, pues. Ahí lo aprovechamos de despedir de Bolívar. Retomando... señalar que esto tiene que ver con un cuestionamiento más político. Es bien triste que lo haga la UDI, por lo demás también. Y tiene que ver con un carerrajismo que no sorprende, en todo caso, para nada, de parte de la UDI. Claro, acusar de doble estándar al Partido Comunista encontré como que ya era demasiado. Sí, que por un lado tienen un discurso y por otro lado están actuando en contra de los pobres trabajadores. Ellos, ¿con qué moral hablan de los trabajadores? Pero bueno, esto da para todo, po. Pero sí, daba entre rabia y por un... Bueno, da rabia por los dos. Por un lado, por el Partido Comunista, la actitud que tuvo, y por otro lado, el partido, la UDI, tener una actitud de ese tipo de crítica hacia el Partido Comunista en ese aspecto. ¿Con qué moral? Entonces, el tema es que irregularidades hay. Partamos por eso. Irregularidades existen. Y qué bueno que se aclaren por el bien de los estudiantes y por el bien de los trabajadores de la universidad, que debiera ser lo único que debe importar acá, pero... de hecho, ya la universidad está quebrada. Y no me refiero en términos netamente económicos. Me refiero a quebrada en términos de su institucionalidad. Está quebrada en términos internos, de las divisiones que se quiere y todo. Y su imagen. Lo que la gente quiere básicamente es salir lo antes posible de ahí. Porque no es muy gracioso tampoco salir de una universidad sin piso o que en un momento vaya a cerrar. Eso va a agravar bastante la situación a muchas personas. El tema acá es las explicaciones que tienen que dar en términos políticos. Porque no podías cuidarte que el resto lo hacía. No, eso es feo. No podías cuidarte en que esto es una operación de la derecha. Esto es súper simple. ¿Se hizo esto o no? Y hay documentación que sí comprueba que hicieron eso. Insisto, esto no es un... A ver, esto no era tema en el 2005-2006 porque no era tema el lucro, primero. No era tema cómo se generaban estas bolsas. Era tema para mucha gente de izquierda, en la cual me incluyo. ¿Ah? ¿Qué le importaba a madre? Lo único que importaba es si tú pagabas o no pagabas. De hecho, lo único importante de las entrevistas que te hacían era si tenéis para pagar o no. Acá uno me podrá decir, no, hay gente que estudia gratis, eso es el tema, que cuenten quién es. Por lo menos yo me refiero al último año, no a los principios, que consta que eso ocurría. Ese era el principio de la Universidad de Arte, que tiene mucho prestigio, sobre todo en las ciencias sociales. Fue la primera que le abrió sociología acá en Chile, en plena dictadura. Antes de ser esta Universidad Arcis de 1990, con la firma de Pinochet, que termina generando esta autonomía también. Entonces, es un tema que esperemos, insisto, por el bien de los trabajadores y estudiantes, pero yo no tengo duda de varias cosas de las que se denuncia a propósito de crear esta sociedad de la inmobiliaria para autoarrendarse y retirar los activos y todo lo demás. A mí me consta. Y estoy hablando de documentación de muchos años atrás. Y que uno pueda decir, ¿no tiene nada de malo? No, fíjate, no tiene nada de malo. En términos del mundo, como se conoce en Chile, y la educación y el negocio y todo el tema. Aquí el cuestionamiento es al rótulo comunista, no al hecho en sí. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia entre que hablemos de alguien de la Universidad del Desarrollo y tú, en que hablemos de alguien de la UDE y del PC. Porque yo quiero asumir, en principio, que hay una diferencia gigantesca entre un militante de la UDE y un militante del Partido Comunista. Tengo la esperanza puesta en que esa diferencia sea tan notoria que a nadie le quepa duda. El tema es que con esto no queda claro. Y esa es la diferencia. Entonces, cada vez que tú dices, pero ¿cómo los de la Universidad del Desarrollo? ¿Pero cómo esto? Cavas más tu tumba. Y eso es lamentable para mucha gente que le duele esto. Y le duele muchísimo porque en definitiva se ensucia una historia que uno podrá estar de acuerdo o no respecto a las posiciones que ha tenido históricamente el Partido Comunista de Chile, pero por la cual la gente, y mucha gente, dio su vida para pelear por lo que creía justo, correcto, ser un militante comunista, y pelear no por democracia, sino pelear por la justicia social, por un gobierno de trabajadores. No por estas cuestiones que hay hoy día. Y en ese está planteado esta posición de ser comunista en la medida de lo posible. Entonces, a mí no me extraña que salga José Antonio Kast, para nada, hablando de esto. O sea, la UDI tiene la pachorra de hablar de derechos humanos como si nada hubiera pasado. Y esa pachorra, discúlpenme, no ocurre porque sí. Esa pachorra ocurre porque se le permitió que ocurriera así. Y eso lo puede permitir una sola cosa, la impunidad. Esa impunidad fue regalada, otorgada, por una clase política que se arregló a sí misma. Entonces la UDI puede hablar porque también necesitamos un interlocutor. Porque si no estuviera la UDI tendríamos que interlocutar con la gente, con el pueblo. Y la verdad no saldría muy bien parado con peligroso. Eso. Peligroso. Así que todo lo que puedan decir o no, a mí, de hecho, a mucha gente, y probablemente el costo político mayor fue ese, que fue para mí una torpeza política gigantesca, el haberse negado a votar en contra a que se generara una comisión investigadora para ver lo de la Universidad de Arcis. Debieron ser los primeros. Claro. Eso hubiera hecho un comunista. Pero bueno. Hay muchos que no están de acuerdo hoy día con la dirección y con la conducción y todo el cuento. Pero demuestra, un comunista hubiera estado de los primeros. Porque yo recuerdo, por lo menos antes, cuando chico, insisto, con todos los matices que pueda tener alguien en términos políticos, un comunista es su palabra. Eso es lo único que vale. Y por tanto, la honorabilidad se distingue del otro. Se distingue del militante derecha y todo por esa probidad. Alguien podrá decir los tiempos han cambiado, se han generado otras cosas, pero bueno, uno espera eso. Y lo lamento muchísimo por mucha gente comunista que la pela, po. de verdad, que no andaba asegurado en un puestito ni nada por el estilo. Así, cree ahí. Ahí le da rabia. Porque los que se están defendiendo son gente que tiene asegurado su puesto y que tiene asegurado su ganancia. Cosa bastante, insisto, o por lo menos yo lo veo así, de grave. No sé si para algunos será tan grave el tema. Yo creo que para algunos sí, es grave. Es grave sobre todo para estos comunistas que son comunistas de corazón, son comunistas de generación tras generación, que han sido formados y han sido educados dentro de una política, dentro de una forma de ver el mundo desde otra perspectiva. Y esa gente es la que obviamente sufre con este tipo de situaciones al darse cuenta de que están manoseando esa toda esa estructura, toda esa forma de vida que ellos en la cual fueron formados. Y es triste que pasen estas cosas porque gente que es gente valiosa, gente que cree y que en esos ideales. Y bueno, ves de que ahora cualquiera puede basurearlos, más todavía un UDI en la televisión, y puede llenarse la boca con hablando en contra del Partido Comunista en esta forma, y que pucha, como que no hay muchas palabras para responder. Sí, esperamos que sirvan de alguna manera, no solamente las investigaciones, sino las distintas acciones que se pueden hacer. Ojalá lo que está pidiendo generalizadamente la gente de la universidad es que ojalá se estatice. Que pueda salvar lo que queda, que mantenga un proyecto y que puedan sus estudiantes tener un piso. Que se salve la universidad, cierto. Bueno, esperemos eso. Pasando ya a otro tema, ya llegando a la parte casi final, no podemos irnos sin... recordar, hoy es 25 de agosto. Hoy se cumplen 3 años del asesinato de Manuel Gutiérrez Reynoso, joven de 16 años, que en el marco del segundo día de protestas, 24-25 de agosto del 2011, en el marco de protestas por la educación, una convocada por la CUT y más de 80 organizaciones más, durante jueves 25 de agosto de la noche, iba Manuel Reynoso de la Villa Jaime Izaguirre, este es el sector de Macul, si no me equivoco, hacia la pasarela que está en Américo Vespucio con el Valle. Habían ido el día anterior también a ver, porque hacia ese lado se podía ver hacia el sector de Peñalolén, donde se concentraban manifestaciones y protestas. Había mucha gente en la calle. Y él sale con su hermano Gerson en silla de rueda. A ver, básicamente, la gente bastante tranquila, fueron a ver qué estaba ocurriendo. Al llegar al sector cerca de la pasarela, sienten tres disparos. Uno de ellos alcanza en el pecho a Manuel Gutiérrez, quien cae al lado de su hermano, en silla de rueda, al lado costado izquierdo, y se desvanece en eso. Probablemente mucha gente no sabe que hubo otra persona herida ese día que se llama Carlos Burgos. Cosa que después de la investigación que ocurrió se pudo saber. ¿Por qué? Porque muere Manuel Gutiérrez. Y Carabineros niega tener participación. Todos apuntan a Carabineros en términos de la versión del hermano Gerson Gutiérrez. Y sale al otro día el general Sergio Gajardo, segundo jefe de zona metropolitana, y plantea lo siguiente: yo descarto de plano la participación de Carabineros. Carabineros no usó armamento letal esa noche. Tesis que, dicho sea de paso, fue respaldada por el Ministerio del Interior en voz de Rodrigo Villa, subsecretario del Interior. Pasaron cerca de 4 días. Esto fue jueves, el día lunes. se asume de que fue carabinero, el sargento Miguel Millacura, confesa a sus superiores de que él había disparado una subametralladora UCI esa noche. Según la investigación que hemos revisado, él llega hasta esa zona sin haber sido llamado a esa zona. Él estaba en un furgón, no era un efectivo de fuerzas especiales, la subcomisaría de Peñalolén. Y percuta estos disparos, tres. Ojo, hace la gente. Acá se habló muchas veces de los rebotes, de que había rebotado en la pasarela y todo el tema. No, y eso lo confirma esta persona que yo le digo, Carlos Burgos, que también fue herido. Que después la investigación se termina sabiendo, se hace los peritajes, lo hace la brigada de homicidios de la PDI. Y se comprueba, son dados de bajo inmediatamente Sergio Millacura, sargento. Está también el caso de la subteniente Carabineros Claudia Iglesias por encubridora. Se hace un peritaje a todas las armas que estaban esa noche, etcétera, etcétera. Bueno, para variar, esto pasa a la justicia militar y no a la justicia civil ordinaria. Y dentro de las personas que se les pide la salida está Francisco Vázquez y el carabinero William Rodríguez también, que participaron en el procedimiento y en el encubrimiento que hubo después posterior a la subcomisaría. Recordemos que carabinero después repuso las balas que había ocupado de 9 milímetros. Y limpió el arma. Termina reconociendo que fue carabinero. He llamado a retiro el general... que había dado las primeras declaraciones, que es Sergio Gajardo, con todos sus beneficios, ningún problema. Y pasa a la justicia militar, quien termina condenando a Miguel Millacura. Y lo condenó a 3 años y 61 días de libertad vigilada. Por dos casos. Lo quiero citar muy bien. Uso de violencia innecesaria con resultado de muerte y por violencia innecesaria con resultado de lesiones por la herida de bala que recibió Carlos Burgos. Que era la otra persona que estaba cercana en el sector, a quien le llegó una. Fueron entonces dos balas que llegaron a una persona de las tres que percutó Miguel Millacura. Por la baja de la pena, cumple su condena en libertad con total impunidad. Él ya fue desvinculado de la institución y listo. Y también se falló en contra de la subteniente carabinero en ese tiempo, Claudia Iglesias, como encubridora. Pero finalmente fue absuelta. Y se terminó. Y aquí hay dos cosas que se generan. Y esto, ojo, todo en el contexto del movimiento estudiantil. Si bien no era un activo participante... Manuel Gutiérrez, de hecho, él no iba a protestas, no iba a marcha y todo lo demás, lo ha señalado su familia, que profesa la religión evangélica, que trató por todos los medios de no politizar. Y es re importante lo que ellos señalan, particularmente su hermana Jacqueline, en un momento determinado. Ellos por ningún motivo quieren politizar esto. Pero asumen, hoy por hoy, que fue un error quizás, porque si hubieran politizado probablemente hubieran tenido justicia. Porque por mantener este, bajó la presión del cuento y se generó la impunidad. Y está en una campaña no solamente por encontrar justicia para Manuel Gutiérrez, sino también para eliminar de una vez por todas la justicia militar contra civiles. Y hoy día 3 años, para variar, asesinos están impunes. Y... da exactamente lo mismo lo que ocurrió con un muchacho de 16 años, porque la verdad tampoco era un hijo de alguien importante. Y sobre todo con esta declaración que dan tan livianamente, ese día de descartar que Carabineros tuviera participación. Cosa que hemos escuchado varias veces, sí, por lo demás. Sí, es muy común acá. Entonces, es como... da mucha cólera... estas cosas de los carabineros que cuando se mandan una cagada es como que tuvieran una vida extra, es como un videojuego. Ellos tienen una vida extra más. ¿Por qué? Porque si hacen, dado de baja, y ese es su castigo. pero en la cárcel, porque están cometiendo un delito. Y yo creo que debería ser mucho más grave para ellos. Porque el arma se las pagan todo, tienen monopolio de las armas. No por elección, a nadie nos preguntaron eso. Entonces, hoy día, 25 de agosto, se cumplen 3 años del asesinato de Manuel Gutiérrez Reynoso. Ayer se realizaron actividades, lo fueron la semana pasada, también el día viernes, en el centro. Ayer, en el sector de la Jaime Saguirre. Bueno, llegó Carabineros también nuevamente al lugar de el valle con Vespucio, en la pasarela. Se generaron enfrentamientos ayer durante la noche cuando iba saliendo la gente de la actividad. Comenzó la represión. Hoy me dicen que en la tarde, les digo inmediatamente, por acá tengo, muy importante esto. Estoy buscando acá, tratando de abrir, porque hoy día a la tarde a las 16:30, las 4:30 de la tarde, hay una actividad también en Manuel Gutiérrez, va a estar la familia, así que se los dejo ahí. Por si ustedes quieren ir, si quieren acompañar ahí también. Esto ocurre hoy. Esto va a ser en García Juan Moya, en la puesta 4. Esto en la zonal suroriente, así se llama. Empieza a las 16 horas. 16:30 horas, perdón. Pueden ahí a acompañar en la posta Grecia con Juan Moya, ahí está. Esta actividad por Manuel Gutiérrez. Se los dejo ahí también si quieren participar, hoy a las 16:30 horas. La gente del sector puede tomar la 506 y lo deja allá mismo. Exactamente. Así que ahí también se le da esa oportunidad. Así que nos vamos despidiendo, recordar también a Manuel Gutiérrez Reynoso, este joven asesinado por la policía chilena. Un saludo a la familia, un saludo a todos quienes lo conocieron y que fueron sus amigos en este tercer aniversario. Y quienes puedan asistir a esta actividad, que bueno, ahí puedan apoyar a la familia. Importante lo que están llevando a cabo de que se acabe la justicia militar para civiles en este país, lo cual ha sido pedido ya por varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales, durante bastantes años, pero que todavía hasta el día de hoy no ha podido ser posible. Y bueno, eso nos estaríamos despidiendo al parecer. Y será hasta mañana cuando nos encontremos nuevamente en el 107.5 de la frecuencia modulada en Radio Villa Francia, en el 107.1 en San Fernando, a través de Radio Aucan. Un saludo para ellos también. Y recordarle de que el día 30 tenemos una actividad acá en Villa Francia, en Las Estepas 845, en el Multibuso. Una actividad en apoyo económico a nuestra emisora Radio Villa Francia. Una actividad de autogestión. Autogestión, bueno. Nos encontraremos acá, o se encontrarán acá, en ese día para compartir y estar con música, harto comestible y bebestible. Calle Estado con esquina Alameda, cerrada por artefacto explosivo. Donde llegan ahora hay noticias. Por mi parte también me despido. Nosotros, claro, está la opción, ojo, el próximo sábado, actividad de autogestión a partir de las 22 horas, ahí en la, como dijo el Alfonso, en la Estepa 845. Esto es Villa Francia. Actividad peña, bailable, con todo el cuento ahí. A 2 lucas está la entrada, así que también puede venir y apoyar ahí esta actividad de autogestión para poder seguir funcionando lo mejor posible acá en Radio Villa Francia. Nos vamos despidiendo. Ha sido una buena jornada, hemos tenido de todo un poco y nada, pues, seguir aquí trabajando, que atento a la información, a las noticias de Radio Villa Francia. Nos despedimos, nos recordamos mañana nosotros a las 10 de la mañana, conjunto con Joaquín, que nos va a estar acompañando.